En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio con dos horas por delante, con Tertulia Zona Cero, con todos nuestros chicos y después con otras excesiones, con El Buscador, con Un Mundo Feliz. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en redacción. Vamos ya con nuestros contenidos. En la tertulia os vamos a hablar, es una historia verdaderamente fascinante, Juan José Sánchez Polo nos la presentará, sobre delfines que se drogan para entrar en éxtasis. Pues sí, es un documental nuevo que acaba de emitir la BBC, y en ese documental, con unas técnicas muy avanzadas, a través de cámaras subacuáticas, han conseguido encontrar una evidencia, al parecer muy clara, de que los delfines utilizan a unos peces, los peces globos, para, bueno, mientras les van, digamos así, lamiendo, aprovechan para adquirir la toxina que tiene en la superficie corporal este pez globo, y con él, bueno, pues empiezan a entrar en una especie como de trance muy particular. Lorenzo Fernández nos hablará de un descubrimiento que se ha producido, un hallazgo que se ha producido en la superficie de Marte, el planeta rojo. Pues sí, la verdad es que buenas noches. Marte continúa desvelando sorpresas en este comienzos de 2014. Ya hablamos el año pasado de esas curiosidades, ¿no? Esas serendipias que se dieron en el planeta rojo, donde muchos veían cosas que evidentemente no estaban, pero en este caso Steve Akyres, que es el director científico de la misión Opportunity, que como ya sabéis lleva años recorriendo la superficie marciana, anunció la semana pasada que en este caso no se trata de una serendipia, sino que se trata realmente de una anomalía a la que están intentando darle explicación. Manuel Carrilla nos hablará de los fenómenos fortianos, de lluvias de sangre y de otras cosas. Y nunca es tan oportuno como ahora, porque esta semana, solo esta semana, se han publicado cuatro noticias que podríamos clasificar como esos fenómenos forteanos. Tres soles en Rusia, lluvia de piedras en Perú, un extraño fenómeno, el rayo globular grabado por primera vez, cosas realmente sorprendentes. Y Silvia Casasola nos hablará del Arca de Noé, de una nueva investigación. Pues así es, resulta que tenemos todos una imagen del Arca de Noé, pues tipo barco, alargado, grandote, y resulta que ahora, a través de una tablilla de hace 4.000 años, pues se ha desvelado que posiblemente el Arca de Noé era de forma redonda. Martín Espósito nos hablará de los 30 años que se han cumplido ya de la presentación del primer Mac de Apple. Será en El Buscador. Después llegará la sección Un Mundo Feliz. Os hablaremos de los paraísos fiscales. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición una etiqueta, un hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Ahí nos podéis encontrar, ahí podéis interactuar con otros oyentes de nuestro programa, Almohadilla Rosavientos. También el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. En las 2:09 comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ya os hemos presentado las noticias que os vamos a trasladar esta madrugada con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carrayal, con Lorenzo Fernández, con nuestros contertulios. Una de esas noticias me parece apasionante. Todo el mundo siente, además, una fascinación especial por el mundo de los delfines, porque se parecen tanto a nosotros, porque tienen ese nivel de inteligencia tan próximo al nuestro. Dicen que cuando se produzca la primera comunicación de un ser humano con otro ser vivo que no es un ser humano, seguramente será con delfines. Y resulta ahora que los delfines, Juanjo Sánchez Oro, hacen algo muy parecido a lo que hacen en algunas tribus los seres humanos, tomar determinadas sustancias para entrar en éxtasis y así para sabe Dios qué, nunca mejor dicho. Además, en algunas tribus y fuera de esas tribus también, la gente se droga, y además eso también en cierta medida puede humanizar a los delfines, ¿no? Como tú estabas comentándolo. Pues sí, eso es la conclusión a la que han llegado en un nuevo documental que está ahora mismo emitiendo la BBC. Este documental aporta dos grandes novedades en lo que sería el estudio de los delfines. El primero es una novedad, vamos a decir así, técnica. Han conseguido disimular una serie de cámaras subacuáticas en unos robots, y estos robots imitan perfectamente el comportamiento de las tortugas y del atún. Entonces eso hace que puedan pasar absolutamente desapercibidos dentro de lo que son los bancos de delfines, y permite captarles en su entorno natural sin que, queden de alguna manera perturbados. Entonces eso ha permitido captar el comportamiento de los delfines muy especial, y es que, bueno, pues resulta que en un momento dado se acercan a unos bancos de peces globo, que como sabemos los peces globos están caracterizados porque les cubre una toxina que es con la que se defienden, además de hincharse, ¿no? Y de ahí es donde reciben el nombre de peces globo. Bueno, pues emiten esa toxina cuando alguien intenta mordisquearles, y bueno, lo que ocurre es que los delfines lo hacen. Se ve perfectamente en estos en lo que serían estas imágenes, como decimos, captadas con cámara subacuática de una manera disimulada, que lo que hacen estos delfines es que se acercan de manera con insistencia hacia estas comunidades de peces globo. Lo que hacen en esa cuestión es que le empiezan a juguetear con ellos, mordisqueándoles, y es así como parece ser que adquieren esa toxina psicoactiva, que en un momento dado les hace entrar en trance, y a partir de ese momento los delfines cambian su comportamiento, se les empieza a ver mucho más eufóricos, se les empieza a ver como que están un poco correteando y disfrutando de ese éxtasis, y es lo que ha llevado a pensar que efectivamente nos encontramos con que los delfines se estarían drogando. Es un poco la conclusión a la que llegan. Por supuesto, solamente, como decimos, el comportamiento que se deduce a partir de estas imágenes, pero bueno, para alguno de los zoólogos productores de esta serie, como Rob Tilley, la cosa está muy clara, porque entiende que el comportamiento que hacen los delfines cuando tratan con los peces globos es totalmente diferente al que hacen con otras presas. Por lo tanto, se lo lleva a pensar que efectivamente ellos son muy conscientes del producto que están consumiendo, y por lo tanto van buscando de manera premeditada obtener ese estado de euforia que estamos comentando. Entonces, bueno, esto lleva a pensar que realmente, y bueno, ya he aprovechado esta noticia para ir buscando otro tipo de casos que son muy habituales, y nos encontramos con que, por supuesto, no son los delfines los únicos animales que se drogan, ¿no? Yo imagino que ahora también el nombre este de Flipper, el delfín, imagino que vendrá, lo pusieron además por el nombre de la aleta, imagino, porque sí, efectivamente los delfines lo flipan, por lo menos alguno de ellos, y me he encontrado con que hay realmente algunos investigadores, por ejemplo, del origen de las religiones, que entienden que lo que entendemos por experiencia religiosa, por ese éxtasis especial, que estaría un poco con la raíz de muchas de esta manera de entender la trascendencia, y que entendemos que es un fenómeno como la mística tan profundamente humano, bueno, pues a lo mejor realmente tiene sus raíces en el resto de los animales, porque son muchas las especies, al margen de los delfines y al margen de los seres humanos, que realmente se drogan. Y bueno, hay casos curiosísimos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, me he ido encontrando, hay un investigador que es Giorgio Samorini, que se ha dedicado a recopilar todos estos casos. Habla de cientos de especies, que él lleva investigando este asunto como 20 años. Y te habla de especies de todo tipo, y algunas además conectadas con lo que luego son fenómenos de chamanismo, ¿no? Por ejemplo, os cuento así alguna que me ha llamado bastante la atención. Los renos de Siberia. Sabemos que Siberia es uno de los grandes focos del chamanismo tradicional. Bueno, pues estos renos acostumbran a comerse un hongo alucinógeno, que es la famosa Amanita muscaria. Pero es que luego, cuando ellos, estos renos, han adquirido esta sustancia psicoactiva, vuelan. Lo que hacen los chamanes... Bueno, aparece Papá Noel, ¿no? Efectivamente, seguramente venga de ahí. Pero es que además los renos son comidos a su vez por los chamanes, y naturalmente de esa manera ingieren los chamanes la sustancia tóxica, y seguramente dicen que parte del chamanismo que practican, cuando ellos ayudan de esas sustancias psicoactivas, vendría de la ingesta de esta carne de reno, que ya viene a su vez intoxicada por esta sustancia, ¿no? Pero tenemos muchísimos casos más. Por ejemplo, me he encontrado, yo no lo sabía, con manadas de elefantes borrachos. Los elefantes consumen un tipo de fruto, que es un fruto de la palma. Ese fruto, cuando está dentro del estómago, fermenta, y fermenta de tal manera que adquiere condiciones alcohólicas hasta un 7%. Entonces, bueno, los elefantes, como digo, adquieren, se emborrachan, ¿no? Empiezan a tener ahí cierto comportamiento etílico. Se convierten en una manada, cuando lo consumen todo el grupo, bastante peligrosa, a juzgar por los indígenas de la zona. Y también lo que observan es que este comportamiento podríamos decir que es cultural. Es decir, si aíslas a los elefantes, ellos no consumen de manera propia lo que es esta sustancia. No consumen este fruto de la palma, pero en cambio parece que sí que lo enseñan de padres a hijos. Un aspecto bastante interesante de este comportamiento. Tenemos también, por ejemplo, unas hormigas ganaderas que se encargan de coger a un cierto coleóptero, que lo alimentan, lo cuidan, porque suda una serie de gotitas que también parece que las embriagan. Tenemos, por supuesto, el sapo. El sapo es bastante inteligente. El sapo lo que hace es que se come unas moscas que a su vez están en un determinado hongo. Estas moscas lamen ese hongo, se quedan un poco así también, pierden un poco la conciencia y se caen al suelo. No están muertas, pero sí que se quedan adormecidas, y al ingerirlas el sapo también se contagian de su euforia y también se lo pasan bastante bien. Y bueno, ya digo, hay muchos casos. Cabras, gatos, por ejemplo, también hay casos muy, muy interesantes de estos animales. Un caso también asociado con las creencias religiosas es el jaguar. El jaguar también se droga con un tipo de enredadera, y luego hay determinados chamanes que toman esa misma sustancia de la enredadera porque quieren asumir el comportamiento del jaguar. Entonces, bueno, se dan también, por eso digo, estas veces... La ayahuasca, la famosa soga del muerto, que pasa con los jaguares vamos, esto es un testimonio que viene de los Piaro de Venezuela. Yo he visto varios casos también, a mí uno de los que más me ha gustado, además del papagayo borracho de Australia, que también utiliza unas frutas entre julio y agosto, donde... Bueno, pues entra en estados de gran euforia. A mí me ha encantado lo de las moscas macho. Este es un trabajo que se referenció en la revista Science. Las moscas macho que ahogan las penas de amor en alcohol. Y según Science, estas moscas, cuando se sienten rechazadas por las hembras, ahogan las penas en el alcohol de las frutas, que les provoca un gran frenesí sexual tan alto que ya no les importa si lo que tienen enfrente es una hembra o un macho. Lo cual puede ser peligroso. Pero también me han llamado mucho la atención los experimentos que se han hecho en laboratorio suministrando drogas químicas a determinados animales. Y se han hecho una cantidad de perrerías. Con el LSD, por ejemplo, está referenciado que exige que en estudios de laboratorio que cuando se facilitaba LSD a los gatos, por ejemplo, los gatos perdían su miedo a los perros. Sí, imagínate qué situación más curiosa. O el caso de un chimpancé al que se suministró LSD y que perdió toda consideración de jerarquía en su grupo, lo que por los investigadores sugería que el LSD podía fomentar las revoluciones. Fíjate qué tema más interesante y qué puertas de debate te abre. O las cabras, a las que se le había facilitado LSD y caminaban en patrones geométricos predecibles, o las ranas que cambiaban de color, ¿no? Así que se les ha hecho todo tipo de perrerías, aunque algunos gatos famosos, como el gato de Nicolas Cage, terminaron haciéndose aficionados a los hongos mágicos y alucinógenos. O el gato de Sánchez Dragó, que se acabó cayendo por un ascensor. Volando, ¿no? Mira lo que dice Esteban, dice, a los monos en la selva africana les vuelve locos los cogollos de la marihuana. Sí, bueno, pues mira, ahora que dices eso, los ratones también se ha comprobado... También, y no es precisamente mono. Los ratones se ha comprobado también que les gusta mucho olisquear en lo que son los fumaderos de opio. Y también en alguna comisaría, cuenta este caso Giorgio Samorini en una entrevista, que pasó que una vez la policía en una comisaría después había decomisado justo una gran cantidad de marihuana y los ratones se dedicaron a acabar con todo el alijo, mordisqueándolo también y consumiéndolo. Entonces, bueno, es un tema muy interesante porque, ya digo, siempre pensamos sobre todo esa idea de que realmente la religión es un aspecto muy humano, sobre todo esta experiencia mística, y hay determinados investigadores que entienden que lo que se da justamente el rasgo de ese éxtasis místico, una de las características es que es algo inefable, es decir, todos los que están en esa situación dicen que no son capaces de reproducir con palabras aquello que están viviendo. Y se asocia siempre a que es un estado de una conciencia superior, que realmente es como que nuestra mente evoluciona, va hacia una forma de comprender el cosmos mucho más completa y que tenemos como más canales de percepción de la realidad de los que tenemos en nuestro estado normal de vigilia. Bueno, pues lo que dicen estos investigadores es que es todo lo contrario, que dicen que esa euforia, esa sensación trascendente que tenemos los que han tenido esa experiencia mística, lo que revela es que es un estado anterior a cuando tuvimos el lenguaje. Estamos volviendo a una especie de mentalidad arcaica y por eso no podemos reproducir con palabras lo que ocurre, porque realmente está afectando a nuestro sistema límbico, que sería el sistema como más primitivo como seres humanos que tenemos. Entonces han dado justo la vuelta a esta experiencia, ¿no? Y ahí es donde está el debate. Quienes dicen que realmente, claro, es una manera de negar el valor de la religión que muchos defienden, ¿no? Sobre todo ahora todo el tema de la nueva era, como que realmente tenemos que expandir nuestra conciencia, avanzar, etcétera, etcétera. Ellos consideran que es todo lo contrario, que es un retroceso y que evolucionaríamos a estados primitivos, ¿no?, de nuestra mentalidad. Claro, pero esa involución a estados primitivos no todo el mundo la considera una involución. Precisamente las corrientes nueva era hay gente que piensan que irá hacia el yo primigenio sería... Pero lo es correcto, cierto que, claro. Claro, pero lo interesante es que la cuestión es realmente importante. Las drogas alucinógenas, las plantas de poder, ¿expanden la conciencia o la contraen? Es verdad, y quienes hemos experimentado con plantas de poder... La sensación que tú tienes es de euforia, es de gozo, es la sensación de que puedes volar, de que se expande tu percepción. Pero yo sospecho que no es demasiado diferente a cuando te pillas un buen pedo de ginebra o de... Bueno, claro, y eso quien aguanta bien con el estómago, ¿no? Porque hay algunos que no llegan. Depende de la planta. La ayahuasca, por ejemplo, es muy muy dura, pero o el peyote depende de las circunstancias. O el San Pedro, por ejemplo, no. El San Pedro, lo desagradable es el momento de ingerirlo, no después, no la reacción química. Pero claro, depende de los componentes químicos que tengan. Pero ves, este tema de las plantas... Te estaba escuchando y estaba recordando, a mí siempre me inquietó mucho, me despertaba mucha curiosidad, cómo los chamanes de la Siberia primitiva, los chamanes primigenios, podían llegar en la América precolombina, los huicholes o los yumas o los yaquis, podían deducir que el cogollo de determinada planta tratado, un cactus, un hongo, podía producir esos estados de conciencia si no tenían laboratorios químicos, ¿no? Pues probablemente por la observación de los animales. Eso, ¿sabes?, es lo que dicen. Hay una cosa muy interesante que has estado un poco comentando, y es si realmente los estados que estamos comentando inducidos a través de sustancias psicoactivas son exactamente iguales que aquellos que se producen por otras vías por las cuales también se accede al mundo místico, porque sabemos que hay como tres vías. Esta que estamos comentando, de las, vamos a decir así, de las drogas, ¿no?, en sus diferentes versiones alucinógenas, pero luego tenemos una vía pasiva, que es la meditación, y una vía activa, que suele ser también, por ejemplo, pues a través de determinadas danzas, ¿no?, por ejemplo, las percusiones, ese tipo de cosas. O respiraciones. O las respiraciones. La hiperventilación del cerebro. Sí, y el ayuno. Pero se suelen decir como la vía activa, la vía pasiva, y esta vía que estaría inducida por drogas. Entonces, hay quien dice que realmente los estados obtenidos por estos, o sea, la meta final, ese estado final que tenemos, serían equivalentes. Y hay quien defiende que no, que realmente no podemos comparar lo que estáis comentando, lo que sería una borrachera de un reno, a lo que puede ser el estado que obtiene un chamán o un lama tibetano cuando está haciendo sus mantras y recitando sus oraciones, ¿no? Y ahí también es donde está un poco el debate. Sí que hay un caso también curioso que tú comentabas, de que realmente qué es lo que se siente, o esos grandes secretos que uno descubre cuando ha adquirido ese gran estado de conciencia. Y hay el ejemplo que yo recuerdo de William James, que es uno de los grandes padres de la psicología moderna de finales del siglo XIX, que él tiene un libro que todavía es muy válido, a pesar de que es antiguo, que es Las variedades de la experiencia religiosa. Y narra que él entró en un estado de trance una primera vez, y que realmente cuando despertó se había dado cuenta que él había descubierto los secretos del cosmos. Pero como no había tenido ningún boli para apuntarlo, pues se quedó con la duda de qué es lo que había pasado. Así que repitió la experiencia con un boli. Y efectivamente, cuando llegó ese gran momento de lucidez, dijo: voy a apuntar ahora mismo lo que estoy viendo. Cuando despertó, descubrió que había puesto algo así como: la gasolina es muy bonita. Y claro, no se sabe el misterio de esa frase, lo que cierra. Entonces, él intentó salvar un poco la situación diciendo: bueno, a lo mejor solamente cuando estoy en ese estado soy capaz de entender la profundidad de estas palabras. Pero claro, realmente a lo mejor lo que ocurre es que lo que tú entiendes cuando está ahí es una sensación que ni siquiera tiene significado. A lo mejor es uno de esos tantos significantes y significados, y lo que adquieres es una emoción, pero no realmente un conocimiento. Pero ¿no? Sí es cierto que cuando tú pruebas este tipo de plantas, evidentemente, dependiendo de la planta, la experiencia puede ser de agradable a desagradable, hasta casi casi de ser consciente a meterte ya dentro del campo de la inconsciencia, ¿no? Porque te quedas hecho polvo. Pero sí es cierto que yo, por ejemplo, con el que tú citabas, el San Pedro, que quizás es más suave, ¿no? Lo que sí he notado yo es cómo en un momento determinado las percepciones se agudizan. Toda la tridimensionalidad que tienes a tu alrededor, bien sea de altos relieves, bien sea de esculturas, da la sensación de que se activa todavía más. Da la sensación de que en un momento determinado hasta determinadas formas que están ahí inertes, es decir, estamos hablando de esculturas puras y duras, parece que cobran vida, ¿no? Es bonito porque la sensación que tú percibes es lo más cercano a lo que el chamán lleva percibiendo desde hace cientos o incluso hasta puede que miles de años. Por lo tanto, te explicas esa parte de magia que tiene, ¿no? El problema es que realmente no lo podemos saber, porque tampoco James sabemos utilizarlo. En ese libro decía que la experiencia religiosa, la experiencia mística es inenarrable, claro. Es indescriptible, que es lo mismo que dicen algunos enfermos mentales de las visiones y de las voces que escuchan, que son indescriptibles. Y cuando tú pasas, mira, yo el San Pedro lo tomé en Valle Sagrado, en Perú, y yo tenía boli. Y iba tomando notas de en cada ingesta, el número de pulsaciones que tenía, iba haciendo una cronología de toda la experiencia. Y es cierto que cuando tú tomas una planta de poder, se expande totalmente la percepción, o esa es la sensación que tú tienes, porque en realidad no sabes si estás percibiendo nada o estás imaginando. Este es el problema. Puedes contrastar, claro, no tienes un elemento. Claro, yo recuerdo que, porque luego las vi, es muy interesante, a medida que iba pasando hojas en el cuaderno, cuando iba tomando notas, cómo iba variando la caligrafía, cómo los renglones empezaban, claro, a hacerse inestables, porque es el efecto de la droga. Recuerdo una anotación que decía, hace horas de la última nota, y como iba iniciando cada una con la hora que era, pues habían pasado unos segundos, ¿no? El tiempo se expande de una forma tremenda. Pero todo eso son experiencias subjetivas, o estás accediendo realmente a una información objetiva o empírica, porque no hay dos personas que vean lo mismo. Luego, todas las reacciones fisiológicas que tienes, yo recuerdo, lo primero que hice cuando terminó la experiencia, cuando nos dan, el chamán nos dio otra planta, creo recordar que era mudra, que corta el efecto, es como un antídoto, tremendo, ¿no? Automático, una cosa fantástica. Me fui corriendo al cuarto de baño para verme en el espejo y tenía las pupilas completamente dilatadas, ¿no? O sea, hay realmente una reacción fisiológica, pero lo que tú ves o imaginas, realmente estás accediendo a algún lugar objetivo, a una realidad paralela, a una realidad aparte, que diría Castaneda, o toda esa realidad está dentro de tu mente. Hombre, luego está el factor del guía cultural también, no es lo mismo tomarse la planta de poder aquí en Europa, retiro, claro, que hacerlo en un botellón, y además no es solo la planta cultural de poder, con un guía, claro, que te está precisamente eso, marcando el camino, ¿no? Para tomar esa planta hay un proceso previo y posterior. Hay una serie de alimentos que no puedes tomar antes ni después porque te cortarían el viaje. O sea, hay un proceso ritualístico y de preparación importante, pero eso no cambia nada. Realmente accedes a algo, esa información es objetiva. Siguiendo con el tema de los animales, Manuel, para ir finalizando, otra noticia más que también me parece verdaderamente llamativa, aunque hay que preguntarse para qué y si sirve de algo, pero una máquina que se ha desarrollado que tiene como objetivo que en el futuro los pensamientos de los perros se puedan traducir en palabras. Esto es la fantasía de todo humano que vive con animales, ¿no? Aunque todos tenemos la sensación de que los perros que viven con nosotros realmente no se entienden, el problema es que nosotros a ellos no les entendemos muchas veces. Y ahora, esta semana se publicaba una noticia con un titular realmente llamativo. Inventores nórdicos desarrollan un aparato que traduce los pensamientos de los perros en palabras. Imagínate qué maravilla, que pudieses charlar con tu caniche, o con tu pekinés, o con tu doberman, o con tu pastor alemán, y entender sobre todo lo que te quiere decir, ¿no? Yo creo que muchas veces les entendemos, ¿no? Con la miradita, con el movimiento del rabo, más o las orejas, ya más o menos sabes lo que quiere decir. Bueno, pues esta es una empresa privada que ha desarrollado un software que se comercializa, que ha comercializado utilizando la tecnología microinformática y la electroencefalografía para traducir los paquetes de pensamientos de los animales en palabras que son amplificadas con un pequeño altavoz que lleva este aparato. El aparato es una especie de casco que se coloca encima de en la cabeza de los perros. Han experimentado con distintas razas y con distintas especies de perros hasta desarrollar este software con este pequeño casco habilitado con unos sensores que recogen, que estudian las reacciones de los animales, los ciclos mentales y cerebrales que tienen, y los traducen en una serie de frases previamente grabadas y que se sonorizan a través del altavoz que van incluidos. El dispositivo se ha comercializado inicialmente en inglés, francés, mandarín y español, y están ya trabajando en distintos voces para que cada dueño pueda escoger el tipo de voz pues, que cree que pega más con su perro. Este proyecto ha sido financiado por los propios inventores, por un grupo de científicos nórdicos, y animan precisamente a los compradores, a los usuarios, a que les financien para que haya, para que se desarrolle un poco más la investigación. Hay una serie de palabras o de grupos de palabras básicos que han escogido para los primeros diseños: estoy cansado, estoy emocionado y tengo hambre, que yo creo que la mayoría de nosotros entendemos sin necesidad del casco mental. Falta, quiero salir a la calle. No, pero hombre, no es lo mismo. Claro. Luego contratarán actores para que doblen esas voces y yo quedará muy chulo ahí. Pues que lo diga. Un perro con la voz de Bruce Willis. Claro, exacto. Estaría bien, ¿no? Pues bueno, habrá que ver. Yo me imagino que muchas personas amantes de los animales estarán entusiasmados con la noticia y habrán corrido ya a comprar este sensor, este casco traductor de humano-canino, canino-humano, pero bueno, yo creo que hay que esperar un poco a que avance algo más la investigación. En la película de Ad, que hacía mención también, mira, lo comentaba la Stark, había un collar que tenía unos mecanismos y entonces ahí ya era directamente hablar y tenía incluso selección de idiomas. Sí. Da posibilidades. Es que tú imagínate la puñeta que te gastes el dinero en un casco de estos y luego al final tu perro te hable en chino. Claro. Sí, la verdad es que sí, pero realmente queremos saber lo que piensan nuestros perros de nosotros. Eso puede ser complicado, ¿eh? A lo mejor preferimos vivir en la ignorancia. Martiña Ocampo dice, con almohadilla rosavientos en Twitter, delfines colocados, nunca te acostarás sin que algo te llame poderosamente la atención. Bueno, sí que hay que decir que, por ejemplo, he estado buscando referencias de si los camellos se drogan y no, los camellos no se drogan. Solamente debe ser que pasan o no se lo creen. Pues precisamente Lorenzo en el foro de Facebook me llama poderosamente la atención, que también tiene un perfil en Twitter, @mparosavientos, y en la página web, en la página de Facebook, que también sigue en marcha todo lo relacionado con, me llama poderosamente la atención, más de 12.000 asociados y bastantes mensajes a propósito de este tema de los animales, que evidentemente es de esos que llaman poderosísimamente la atención a nuestros oyentes. Hombre, claro que sí. Yo creo que además una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido no solo los delfines, sino incluso el tema de los elefantes borrachos. Imagínate encontrarte, pues eso, ¿no?, a una manada de 20 elefantes con un colocón que vienen hacia ti. Pues la verdad cantando, es que sería complicado. Cánticos regionales. Sí, ¿verdad? Lorenzo nos va a contar otra noticia verdaderamente interesante. Cambiamos totalmente de tercio, nos vamos hasta Marte. Se trata de unas fotografías en las cuales algunos han querido deducir que se trata de imágenes que captan una roca que antes no existía. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto? Y es así, ¿no? Hace unos meses ya estuvimos hablando en la tertulia pues de una noticia que nos hablaba de este rover, ¿no?, de la NASA, que se está paseando por Marte y que había remitido, recordáis, una huella bastante particular, ¿no?, que la había dejado el mismo rover, ¿no?, con las 6 ruedas del vehículo espacial, pues tras realizar varios giros, ¿no?, sobre la superficie del planeta rojo. Recordáis, ¿no?, se habló del pene marciano. Fue como una bomba, una revolución, no solo a nivel redes sociales, sino, por supuesto, también a nivel de medios de comunicación generales, ¿no? Hubo más, ¿no?, porque en este caso, evidentemente, se trataba de una serie de giros que este aparatito había realizado, pero bueno, había otras cosas que eran serendipias puras y duras, ¿no? Recordar simplemente, pues, que, por ejemplo, en el año 2004, la sonda Opportunity captó una imagen en la que podía verse lo que aparentemente era un gran simio como un elemento más del paisaje marciano. Que sepamos, de momento en Marte no hay simios, con lo cual hay que interpretar que se trataba de una piedra que a través de los claroscuros, de las contraluces, pues había provocado ese efecto. Otro de los clásicos, recordaréis, fue la mujer sentada, que en este caso fue una instantánea captada por el rover Spirit, la sonda MRO también, que actualmente se encuentra orbitando el planeta rojo, tuvo también una espectacular imagen en la que aparentemente lo que se veía no era ni más ni menos que una hilera de árboles en la región del polo norte marciano, que a todas luces, pues si lo hubiéramos captado esa fotografía desde la Tierra o desde el cielo en la Tierra, seguramente nos hubiera parecido pues un bosque poco menos que amazónico, ¿no? Y ya también recordar, ¿no?, que hace pocos meses el rover Curiosity fotografió lo que parecía ni más ni menos que la manilla cromada de una puerta que parecía salir de una piedra, que bueno, que los científicos de la NASA pues explicaron. Así que, como vemos, pues esto no es nuevo, aunque ahora sí hay una nueva noticia, ¿no? Y es que hace unos días, como decíamos al principio, el director científico de la misión Opportunity, Steve Akers, ha anunciado una de esas anomalías que rápidamente pues incendian las redes sociales. En este caso no se trata de una serendipia, en este caso es que estamos hablando de una anomalía real. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque 12 días atrás el rover fotografió una zona y al pasar casi 2 semanas después y tomar nuevas instantáneas, en las fotografías aparecía un objeto que en las anteriores fotografías simplemente es que no estaba. Es decir, es que es comparar una fotografía tomada 12 días antes con otra fotografía tomada 12 días después, y en esa última fotografía aparece algo que además pues ha levantado ampollas, ¿no? Porque ya hay quien habla incluso de que tiene forma de donuts. Bueno, aquí la interpretación de cada uno, que sea la que se desee, pero lo cierto es que ahí hay algo que no debería de estar. Bueno, aquello surgió aparentemente de la nada, justo delante de las cámaras del Rover Opportunity, que como sabéis, pues desde hace una década, junto al Spirit, están peinando la superficie de Marte. Bueno, pues se trata de una roca que en las imágenes de hace apenas 12 días, como os digo, no estaba allí. Es una foto que fue tomada el pasado 26 de diciembre de 2013, es decir, estamos hablando de la primera fotografía, y la otra, ya con el donut marciano, se obtiene el 8 de enero de este año, ¿no?, de 2014. El propio director científico de esta misión, el señor Steve, pues en la rueda de prensa que ha celebrado esta semana pasada para anunciar pues que hay una anomalía, una cosa extraña que aparece en una fotografía, ha asegurado textualmente que tiene aproximadamente el tamaño de un donut, con lo cual él mismo ya ha potenciado el hecho de que se le conozca de esta forma. Me imagino que como buen científico de la NASA, todas las mañanas lo que hace es comerse 4 o 5 donuts. También ha dicho que fue una sorpresa total y que fue como, bueno, eso, ¿no?, pues como espera un segundo, eso no estaba antes allí, no puede estar ahí. Y claro, la frase típica de toda rueda de prensa que pronuncia un norteamericano científico además cuando se sorprende, oh my god, ¿no?, oh Dios mío. Bueno, pues repitió que aquello no estaba allí. Para más datos, la misteriosa roca que surgió de la nada pues apareció entre los días marcianos 3528 y 3540. Además, este pedrusco, que ya ha sido bautizado como Pinnacle Island, se ha convertido pues en ese nuevo reto científico que se esperaba en 2014, y evidentemente, bueno, pues están intentando saber cómo demonios ha llegado hasta allí. A este respecto, la NASA a día de hoy baraja dos hipótesis por confirmar, como es lógico, ¿no? Se trata de un pequeño trozo de un meteorito que ha caído en las cercanías en esos 12 días en los que el rover va peinando la zona y regresa por el mismo sitio, y también se baraja la idea del paso del propio rover, pues que ha fragmentado una piedra provocando este particular escombro, ¿no? Sobre esta última posibilidad, además, ha sido la propia NASA la que ha reconocido que en los últimos días el Opportunity está teniendo dificultades para avanzar sobre el terreno, porque aparentemente está sembrado por muchos escombros, ¿no? Esta zona debe ser bastante complicada, ¿no?, para que las ruedas del Opportunity continúen avanzando, y en este caso se podría haber producido la fragmentación de una roca, y con esta fragmentación, pues la expulsión, al punto de que cuando ha vuelto se la ha encontrado allí. Por cierto, si me permitís, no quiero olvidar otra anomalía que también está siendo comentada, especialmente en redes sociales, porque además hay un vídeo, ¿no? Estamos hablando que en esta ocasión tenemos que trasladarnos de Marte a la Luna, ¿no? Hemos colgado un vídeo referente a este asunto en el foro, me llama poderosamente la atención, porque independientemente de que este vídeo que hemos colgado se anuncia como si hubiera una especie de base alienígena en la Luna, algo que, por supuesto, yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa compartimos, lo que sí es cierto es que llama poderosamente la atención el hecho de observar cómo esa anomalía, sea lo que sea, está en la Luna y es real, ¿no? La cuestión es que un investigador de lo raro, un investigador de los fenómenos extraños, ha detectado, gracias a Google Moon, que también tiene registrado el satélite terrestre, pues, como os digo, ha detectado una extraña formación, como pueden ver nuestros oyentes en el foro, me llama poderosamente la atención, que está a ras de luna y además está conformado por lo que parecen ser 7 luces en un ángulo perfecto de 90 grados. En el sitio web, que se llama Web for Real, que es el que al parecer, bueno, pues este señor, el citado investigador, pues ha creado, él mismo ha asegurado, el descubridor de esta anomalía, ha asegurado que está realmente ahí, que no fue falsificado y que no tiene ni idea de qué es. De hecho, no se ha encontrado nada más parecido en los cráteres que hay en la Luna, pues parecido a esto que se ha encontrado. Y de momento hay que decir que aunque se han mandado pues informaciones y peticiones a la propia NASA para que intente explicar qué demonios es eso que ha aparecido en la Luna, de momento el silencio es absoluto al respecto. Así que esperaremos a ver qué ocurre. Desde luego que sí. Por cierto, también esperaremos, porque Marte no solamente es noticia, también la Luna ha sido noticia, ¿no? Sí, tal y como te acabo de contar. Ah, claro. Lo que pasa que es muy espectacular la imagen, que salen ahí esas luces, que no se sabe muy bien cuál puede ser el origen. Es que y la verdad que toda esta parte de la noticia estaba relacionada con Marte. Y iba a dar paso después con lo de la Luna. De todas formas, no te dejo ya meter baza, yo tiro para adelante, Lorenzo. Sí, por eso, como no me ha dejado. Con las misiones que están previstas, pues mira, tendrían oportunidad que alguna sonda o algo vaya a la zona donde se supone que están esas luces, a ver de dónde puede venir ese origen. Claro, yo me imagino que lo que despertará cierta desconfianza es que haya sido un aficionado a estos temas, un investigador a estos temas, sino un astrónomo, ni y que no haya descubierto, quien haya descubierto esta imagen tan sugerente, porque la verdad es que no pasa desapercibida, es una cosa bastante curiosa. Bueno. ¿Y no ha habido nadie en lo de la hipótesis marciana que haya pensado que alguien le ha tirado una piedra al Opportunity mientras estaba por allí? Bueno, ¿alguna habrá que haga comentario? Claro que sí, hombre. Además, este tipo de noticias, ya sabes que inmediatamente donde empiezan a pulular a una mayor velocidad es en esos foros, ¿no?, tan cercanos a la creencia de que los extraterrestres están entre nosotros e incluso hasta que vienen de Marte, ¿no? Es decir, hay foros muy divertidos, ¿no? Porque, de hecho, este tipo de... Ya no este tipo de objetos, ¿no?, que estamos hablando de algo físico que realmente no tenía que estar ahí. Pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de esas serendipias, es curiosísimo y hasta gracioso, ¿no?, participar de lo que comentan en ese tipo de páginas, porque verdaderamente te llegas a sorprender, ¿no? Parece que en Marte hay poco menos que una comunidad de gorilas o de señoras sentadas, en fin, yo qué sé. Pues es curioso. Lo digo porque a lo mejor pronto aparecen tirachinas también de allí en alguna foto. Puede ser. Primero vamos a hacer una encuesta entre nuestros contertulios. Manuel Carvallal, ¿crees en la reencarnación? Sí, ¿no? ¿Por qué? Rápidamente tienes 20 segundos. Me parece una blasfemia. Me parece tremendamente injusta, o sea que creo que no. ¿Lorenzo? No, tampoco creo. ¿Juan José Chezoro? Yo en principio lo veo complicado. Bueno, pues ahora coméntanos la noticia que traes a continuación. Pues, bueno, la noticia es precisamente que hay alguien que sí que cree en la reencarnación, porque además lo que utiliza para defender ese argumento son nada más y nada menos que alrededor de 2.500 casos en niños. El que lo defiende, el que defiende esta teoría es el doctor Jim Betaker. Él es director médico de una clínica psiquiátrica infantil en los Estados Unidos, infantil y familiar, pero también es profesor asociado de psiquiatría y de ciencias de la conducta en la Universidad de Virginia. Podríamos decir que es, y bueno, podríamos decir no, es que es realmente discípulo de Ian Stevenson, que es mucho más conocido por la trayectoria que tuvo a finales del siglo pasado de investigación de este tipo de casos. Se dedicó a recopilarlos desde el punto de vista de él era también profesor en la Universidad de Virginia y se dedicó a captar muchísimos de estos casos, sobre todo en el mundo, vamos a decir así, en mundos o en países que realmente tienen muy arraigada esta creencia de la reencarnación, ¿no? Estamos hablando pues en el entorno asiático. La diferencia con el doctor Ian Stevenson es que Tucker, que ya digo que es discípulo y por lo tanto tiene parte del equipo, ha heredado parte del equipo de investigación de Ian Stevenson, es que Tucker se dedica a coger datos de los Estados Unidos. La mayoría de los casos que tiene son obtenidos allí en Estados Unidos, que en principio, como sabemos, pues no es una cultura que sea demasiado propicia o bastante creyente en la reencarnación, aunque ahora también con todo el tema este de que, bueno, de la globalización, pues sí que es cierto que hay muchas corrientes dentro de la nueva era, ¿no? Y también dentro de corrientes esotéricas que a partir del siglo XIX empezaron a introducir con más firmeza la creencia en la reencarnación. Bueno, pues el doctor Tucker acaba de publicar un nuevo libro. Este libro se llama Return to Life y es algo así como, bueno, es retorno, volver a la vida, sería la traducción. Todavía no está traducido al castellano. Sí que tiene un libro anterior mucho más conocido que es Vida antes de la vida, que sí que está traducido. Y lo que él hace es acotar, como digo, casos, sobre todo de momento en los Estados Unidos y también cogiendo testimonios a los niños, porque entiende que también son relatos pues mucho más puros, que pueden estar menos contaminados que si estamos hablando de adultos. Él ha hecho varias entrevistas porque está ahora mismo promocionando el libro. Yo he estado escuchando una que ha hecho para la radio pública nacional de los Estados Unidos y bueno, ahí él va comentando, he cogido una serie de titulares que él, bueno, pues él va explicando cuáles serían para él las razones fundamentales de por qué creen en este fenómeno, además de por la contundencia de las cifras que estamos hablando de decenas de casos, de cientos de casos, también porque él piensa que hay una especie de posibilidad dentro del mundo, como si no, de la física cuántica. Él entiende que hay una rama dentro de la física cuántica que entiende que la conciencia es realmente la que crea el universo. Aquí alguna vez lo hemos comentado. Todos parten del famoso experimento de la doble rendija. La doble rendija es que se van lanzando una serie de partículas subatómicas una a una a través de un panel que tiene dos rendijas y se espera que se comporten efectivamente como corpúsculos, como partículas, y entonces solamente atraviesen por una de las rendijas. Para eso, para saber si han atravesado por una de las rendijas y saber por qué rendija han atravesado, tienes una pantalla en el otro extremo. Efectivamente se van viendo los impactos, esa llegada de esas partículas. Pero ocurre que en el momento en el que tú dejas de observar a través de algún tipo de aparato por dónde van transitando esas partículas subatómicas, te encuentras que lo que recoges en la pantalla al final no es el reflejo de una de un impacto único, como si fuera una especie de balín, sino que lo que te encuentras es como si hubiera una onda. Es decir, la partícula es como que se ha dividido y ha pasado por las dos rendijas. Bueno, pues esto, ese factor de la conciencia que observa ante ese mecanismo de la física subatómica, muchos lo han trasladado al nivel del universo y entienden que el universo, la realidad tal cual la conocemos, se produce a través de un colapso de esta onda que estamos comentando. Y que cuando se colapsa este comportamiento de las partículas es cuando se crea la realidad. Por lo tanto, es la conciencia la que crea la materia, la que crea el universo tal cual lo entendemos. Y eso significa que la conciencia sería independiente de la materia, no necesita a la materia para existir. Por lo tanto, él entiende que, de alguna manera, la conciencia no necesita del cerebro para existir, sino que en determinados momentos se acoplaría o se incorporaría al cerebro, igual que la señal de televisión utiliza los televisores para manifestarse, pero la señal es independiente del aparato receptor. Él tira por esta vía y luego lo que hace es, por ejemplo, pues esto ya es aparte del libro este en cuestión, he ido recopilando, como él ya lleva por lo menos desde el año 2002, 2003 estudiando, he tratado de recopilar lo que sería el perfil del presunto reencarnado tal cual él lo ha estudiado. Y como él tiene una base de datos, estamos hablando de 2.000 casos, pues ha podido estadísticamente hacer esa aproximación. Y nos encontramos con algunas cosas curiosas. Por ejemplo, él entiende que la mayoría de los casos se producen en niños de 2 a 6 años. A partir de los 6 años, 6, 7 años, aparece ese recuerdo, que normalmente suele ser un poco traumático, de una vida pasada, desaparece. Entiende que también fisiológicamente el cerebro cambia y, por lo tanto, iría acompañado de ese crecimiento cerebral, ¿no? También define cuál sería la edad media del difunto que se reencarna, en función de estos relatos de los niños. Bueno, pues estaría en torno a 28 años. Es decir, el muerto fallece a los 28 años y normalmente suele fallecer por culpa de una situación traumática o una causa violenta o una razón, un motivo no natural. Y también, bueno, advierte, por ejemplo, que el 20% de los niños afirman tener un recuerdo de qué es lo que ha producido, de dónde está esa conciencia entre que muere y se vuelve a reencarnar. Ese intervalo de tiempo, él también lo cuantifica y dice que pasan 16 meses. Desde que una persona muere hasta que vuelva a reencarnar, estaríamos hablando de poco más de un año. ¿Y dónde está esa conciencia según el relato de los niños? ¿Dónde está? ¿Flotando? Bueno, pues él también aquí encuentra varios comentarios de estos diferentes niños que no coinciden entre sí. Para algunos dicen que están en la casa de Dios, otros dicen que están en un lugar muy próximo a aquel punto geográfico donde fallecieron. Otros dicen que directamente ven como si cayeran en una especie de pozo y en ese pozo están, bueno, en caída libre hasta que finalmente penetran en lo que sería el vientre de la madre, donde vuelven a reencarnarse, ¿no? Y bueno, él ha analizado también, por ejemplo, si existe un cociente intelectual distinto dentro de lo que serían estos niños, y efectivamente encuentra que suelen ser mucho más inteligentes, que no suelen estar en entornos traumáticos, que no se puede explicar estos casos, que normalmente vienen acompañados de pesadillas bastante problemáticas, ¿no? Pesadillas e incidentes en las cuales ellos ven cómo se produjo esa muerte, y entienden que ese tipo de situación, que no sería una especie de terrores nocturnos, no estarían motivados ni generarían ningún tipo de disociación psicológica, que hablaría de una especie de, pues eso, de doble personalidad o algo por el estilo, porque realmente las familias en principio no son familias que estén desestructuradas ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que ese es un poco el perfil que él está manejando, ¿no? Tiene una serie de técnicas, porque claro, él cómo valida este tipo de casos. Bueno, pues él ha creado lo que llama una escala para medir la contundencia de una afirmación de vida anterior. Y esto lo tiene publicado en revistas científicas, ¿no? Entonces él valora, por ejemplo, pues que los testimonios, por ejemplo, no coincidan lo que diga el niño, que sería lo habitual, con el presunto personaje que se ha reencarnado en él. Hay un aspecto interesante que él ha también cuantificado, y es que tenga marcas de nacimiento y que esas marcas de nacimiento respondan a heridas, por ejemplo, provocadas por la muerte de la persona que se ha reencarnado, ¿no? Y luego también analiza comportamientos. Si el niño se comporta en su vida cotidiana con algunas actitudes, con algunas fobias o algunas manías que también son propias del reencarnado, pues para él es algo que él lo juzga también a favor de lo que sería el fenómeno, ¿no? Y así, bueno, ha ido ilustrando una serie de casos, y hay casos realmente bastante espectaculares. Hay uno, por ejemplo, en el que describe cómo se produce estas narraciones, que es el caso de un niño que con solo 2 años empezaba a tener afición a hacer películas. Se creía que era director de cine. y poco a poco empieza a tener una serie de terrores y tal, que y de sensación de que él no pertenece a este mundo, de que él tiene algo que ver con Hollywood. La madre muy alterada porque esas obsesiones casi, ¿no?, esos pensamientos se vuelven un poco obsesivos, va a la biblioteca y adquiere un conjunto de libros sobre Hollywood, sobre historia de Hollywood, y mientras está repasando con el niño encuentran un fotograma, una foto que ilustra pues ese fotograma de una película de los años 1930, y reconoce a una persona que aparece en esa fotografía. Se identifica con él, dice que efectivamente que es él, aunque no aparece en el pie de foto de quién se trata esa persona, porque resulta que luego con las investigaciones se sabe que es un extra simplemente que apareció en esa película, pero es capaz de detectar, de identificar el nombre del actor que estaba al lado y que dice que hizo una película con él. Y estamos hablando de una película de los años 30, ¿no? Bueno, entonces él así va haciendo las pesquisas. Lo que hizo la madre fue ponerse en contacto con este investigador a través de internet, y el investigador consiguió obtener una información adicional, por ejemplo, sobre cómo era la mujer de este extra, cuál era la y se hizo con el retrato, se hizo con la fotografía. Cuando fue a evaluar al niño, le puso varias fotografías de distintas señoras parecidas encima de la mesa y le dijo si él identificaba que alguna de estas fotografías tenía que ver algo con el chaval. Y el niño dijo que efectivamente la que más, por la que sentía algo especial, era por una de esas fotos, y efectivamente era la esposa, en ese sentido coincidió. Se pusieron en contacto con una hija de este actor y también empezó a decirle una serie de datos importantes. Por ejemplo, hablaba de un senador que llamaba Five, bueno, senador era el senador 5, y no sabía muy bien a qué correspondía. Bueno, pues resulta que este actor, este extra, era el senador Ice. Y entonces, bueno, había ahí una coincidencia también fonética que aproximaba el 5 que el niño entendía por ese apellido Ives, ¿no? Bueno, y así. Entonces, bueno, es un poco la técnica, y así ha ido evaluando y ahora ha publicado este libro. Trance con Almohadilla Rosa Ventos dice: reencarnarse y ser consciente de ellos tiene que ser la bomba. Por el contrario, Peque y Bruja dice con Almohadilla Rosa Ventos en Twitter: pues reencarnarse y no ser consciente de ellos sería... El resto de la frase lo podéis imaginar. Claro, una puñeta. Yo lo que veo ahí, una cosa un poco rara, que no sé hasta qué punto el investigador da alguna explicación. Es porque de 2 años a 6, 7 tiene esos recuerdos, si contemplamos que es un hecho lo de la reencarnación, que es posible, y a partir de esa edad ya se pierde contacto, ya empieza a ser un ser humano diferente. Y aprovechamos para preguntaros a todos los oyentes... Con Almohadilla Rosa Ventos lo pueden hacer, o en el foro me llama poderosamente la atención preguntarles, bueno, pues su opinión. Os he pedido la opinión a vosotros sobre la reencarnación. Bueno, pues su opinión a propósito, la opinión de nuestros oyentes sobre la reencarnación. Juanjo, a propósito de lo que te decía. Sí, bueno, él en principio dice que corresponde a un estado distinto de desarrollo de la personalidad. Yo no sé exactamente a los 6 o 5 o 6 años qué pasa. Sí que sé, por ejemplo, que creo que es en torno a los 3 años. Hay un experimento que a mí me llamó también poderosamente la atención cuando lo escuché. Y era un experimento que demostraba esa construcción de la personalidad del niño. Y es una cosa muy... Bueno, lo cuento muy rápidamente. Lo que hacen es que colocan una serie de niños observando una situación como en una especie de vídeo. En esa situación lo que hace es que hay una persona que entra y esa persona entra y guarda el oso de peluche. Imaginaos que hay un oso de peluche en una habitación, la guarda dentro de un cajón. Cuando entra otra persona, resulta que cambia de ubicación el oso de peluche. Y vuelve a entrar la persona original que había guardado el oso de peluche en el cajón. Bueno, pues los niños se enfadan porque no entienden cómo esa persona que no localiza el oso de peluche en la nueva ubicación. Es decir, no son capaces de empatizar con el otro y no son capaces de ponerse en el lugar de esa persona. Nosotros entenderíamos que es lógico que esa persona, si le han cambiado la ubicación, vaya donde él la guardó. Sin embargo, el niño no es capaz de entender eso. Entiende que la realidad todavía es algo diferente. No se produce ese salto de empatía, que es en cierta medida meternos en la mentalidad del otro. No sé si en este sentido, a lo mejor él lo justificaría así. También él dice que cuando él analiza este tipo de casos y evalúa a estos chavales que tienen estos testimonios de vidas pasadas y de alguna manera les confirma o dan con el paradero de ese difunto que se ha reencarnado, los chavales se relajan. Es como que ya han cumplido o se elimina esa ansiedad y ya dejan de creer en el asunto. Es otra de las características que dentro del perfil este psicológico que os comentaba, pues él también le llama la atención. Uh-huh. Desde luego. Bueno, También nos pregunto a propósito de esto que estás comentando, de estos casos, y también os lo pregunto y os traslado la cuestión a todos vosotros, dice Peque Burja, bueno, todo esto, ¿cómo se explica? Y os pregunto, ¿este tipo de presuntas evidencias de la reencarnación tienen que tener alguna explicación si no aceptamos la reencarnación? Claro, a mí lo que sí que me interesa es, primero, yo veo muy, muy rápido... los hechos pueden ser reales. Exacto. La lectura que se puede hacer de ellos puede ser otra distinta a pensar que es una evidencia de la existencia de vidas pasadas. Claro, yo separaría dos cosas. Primero, me parece un poco, como siempre, prematuro echarnos en brazos de la física cuántica para explicarlo todo. Es un poco lo que él hace, que imagino también forzado, porque en todas las entrevistas le están preguntando por una explicación. Pero también, como tú señalas, Bruno, me parece que tampoco podemos tirar a la basura 2.500 casos. O sea, creo que aquí hay que atenderlos. Normalmente la psicología está en otras cosas, pero es posible que a lo mejor aquí encontremos pues algún tipo de factor psicosocial o de psicología familiar, algún aspecto interesante que, oye, pues puede tener su relevancia. Sí que es cierto que él valora sobre todo casos en los que el difunto que se reencarna no tiene ningún tipo de contacto con la familia en cuestión y con el niño en cuestión. Entonces, algunas veces, como aquí comentamos también hace unas semanas, el asunto de esa memoria epigenética que pasaba, por ejemplo, una fobia de los ratones, tal, aquí no podríamos trasladarla como posible explicación del asunto. No podríamos, intentar ir por esa vía genética, porque en principio no hay ninguna conexión genética entre el niño y el difunto. Bueno, pues también trasladamos todas estas cuestiones a nuestros oyentes y que nos den respuesta. Vamos a anticipar la siguiente de las informaciones que os tenemos preparada para esta madrugada. Será después de las noticias, pero primero tenemos que dar una serie de apuntes. Muy brevemente, Manuel, ¿qué son los fenómenos forteanos y a qué se debe ese nombre? Aunque lo hemos dicho en muchas ocasiones, no viene mal recordarlo muy brevemente. El nombre se debe a un investigador estadounidense, Charles Fort, que vivió entre 1874 y 1932 y que se hizo conocido por coleccionar en cajas de zapatos miles hasta 25.000 referencias a fenómenos extraños, inusuales, insólitos, lluvias de animales extraños, fenómenos atmosféricos raros, animales no catalogados, y que forteano viene a significar así como extraño, inusual, anómalo. Y viene del apellido Ford, porque investigaba hechos extraños, fenómenos anómalos, como por ejemplo las lluvias, tú lo has dicho, las lluvias de lo que no es común. Por ejemplo, las lluvias de sangre. Y esas lluvias, Manuel, se siguen produciendo. Sí, esta semana precisamente se producían varias noticias que podrían tener ese denominador común, el describir fenómenos forteanos, inusuales, extraños. Una de ellas hace referencia a un fenómeno que se produjo en Mieres, en Asturias, una lluvia de sangre, que en realidad el fenómeno en concreto en Mieres se produjo el 31 de enero de 1929, pero los autores rescatan ese episodio histórico en base a una serie de casos recientes que se han dado en distintas partes del mundo de lluvias de una sustancia de color rojizo parecida a la sangre, incluso de ríos. Se relata aquí en concreto un río de Mieres en el que el agua, como en las plagas bíblicas de los tiempos de Moisés, se habría convertido en sangre. Solamente una de las noticias forteanas, digamos, que hemos recogido esta semana. Solo hay una, otras, porque hay muchas otras. Hay otras. Hay un amanecer con tres soles en la Unión Soviética, una lluvia de piedras en un pueblecito, antes dije Perú, de Argentina, y una noticia bastante más empírica y objetiva, y es la de que por primera vez se habría grabado uno de estos fenómenos forteanos que ha generado mucha mitología, los rayos en bola, los rayos globulares, los Foo Fighters. Después nos hablas de algunos de esos fenómenos y damos una explicación, porque explicación tienen o no estas lluvias de cosas que no son normales. Lluvias de peces, por ejemplo, que también los estudiaba Forti, que se han producido en España. Y tú has investigado alguno de esos casos. Y de ranas también ha habido. Aquí en llovida hasta muñecos, ya lo contaremos. Es verdad, es verdad. Que antes nos has dicho trozos de muñecos. Trozos de muñecos, sí. Bueno, pues todas esas noticias las desarrollaremos después de la actualidad en Onda Cero. Llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y en Ucrania. Por supuesto, que en donde hay muchas informaciones, una verdadera revuelta social que se está produciendo allí noche tras noche, lo que nos llega desde Ucrania es verdaderamente preocupante. Lo dicho, será después de las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo y hablamos sobre todos estos fenómenos. Nos ha anticipado algo sobre cada uno de ellos Manuel Carrier. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora más que nos queda de programa. Ya sabéis, en Twitter, nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #AlmohadillaRosaVientos. José Miguel Aspiros, de los informativos de Onda Cero, me enseñaba ahora mismo una de las fotografías que aparecen publicadas en La Razón, en la edición de mañana. Seguramente dará mucho que hablar esa imagen porque es muy simbólica. Antes de las noticias hablaba de lo sucedido en Ucrania, de cómo está la tensión. El Papa en su alocución de hoy, el Papa Francisco en su alocución de hoy, pedía la paz en Ucrania, soltaba dos gaviotas a continuación, dos palomas de la paz, y a continuación una gaviota por un lado y un buitre y un cuervo por otro lado atacaban a las palomas. Una imagen verdaderamente sorprendente, terrible, y simbólica. Que dará muchísimo que hablar, porque parece de verdad. No, parece aposta. O sea, la sensación que da es que este señor no diga nada de Ucrania, que arriba mira quién está volando. O sea, que... Desde luego, la imagen, el símbolo, el hecho de que sean aves asociadas simbólicamente, no en la realidad, que son tan buenas como las otras, evidentemente, pero aves que representan el lado oscuro, ataquen a las aves que representan el lado positivo y que la haya lanzado esa ave, las palomas de la paz. Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Por lo que significa, ¿no? Que parece que el lado oscuro continúa triunfando, ¿no? La oscuridad sobre la luz, en este caso. Pero ves cómo el Papa Francisco, aparte de los símbolos, parece que está haciendo... Atrae el mal. En este caso, ¿la gaviota que simboliza? Exactamente. No, el cuervo. El cuervo. Que podrían entrar dentro de la catalogación de fenómenos forteanos, desde luego. Más de uno va a hablar de esa imagen y de esa fotografía y de ese hecho durante esta semana con toda seguridad. En realidad, casi todo podría entrar dentro de eso de los fenómenos forteanos. Son hechos extraños. En su época. Uh-huh. Es decir, yo creo que Charles Fort fue un pionero, fue un coleccionista de anomalías, un extrañólogo, que inspiró en buena medida a Lovecraft. Lovecraft siempre lo consideró como su maestro y fuente de inspiración, y no me extraña, porque de esas pequeñas cajas de zapatos, esas cajas de cartón, podían salir todos los monstruos de Cthulhu y todos los monstruos que pudiese imaginar un escritor como Lovecraft. Pero probablemente hoy tenemos las herramientas y los instrumentos para poder descifrar esos fenómenos forteanos que genuinamente eran extraños para Charles Fort. Esta semana se han producido varios ejemplos realmente curiosos. Por ejemplo, mira, ahora voy a colgar en Twitter el vídeo de ese parahelio, ese fenómeno que sorprendió hace unos días, el pasado 22 de enero, a los habitantes de la ciudad rusa de Kazán, que pudieron ver cómo en la salida del sol no había un sol, sino tres soles simultáneamente, y en la parte superior del central un extraño arco iris. Y la cosa les llamó lo suficiente la atención como para que cientos de personas lo grabasen con sus teléfonos móviles, con sus videocámaras, y lo colgasen en YouTube. Estas son las imágenes que acabamos de subir al Twitter. Uh-huh. Y que son realmente curiosos. Fort había recogido montones de fenómenos similares de la multiplicación de la luna, de la multiplicación del sol. Hoy en día los astrónomos saben que ese es un fenómeno que se denomina parahelio y que se produce por la cristalización en capas medias de la atmósfera, entre 5 y 10 kilómetros, de diminutos cristales de hielo en suspensión en la troposfera, que reflejan la luz del sol y que producen esa refracción, ese fenómeno extraño que también se puede producir en otras circunstancias con los halos lunares, pero que visualmente, para alguien que no lo ha visto nunca, es sorprendente, ¿no? Es ver tres soles en lugar de uno, y es lógico que eso apareciese en los archivos de Charles Fort y que incluso inspirase a algunos escritores como el británico Jack London, que describe uno de estos parahelios, una de esta multiplicación del sol en La senda de los soles falsos, uno de sus relatos. Esta misma semana se producía también un fenómeno curioso en un laboratorio. Hemos colgado también el vídeo en Twitter de una forma totalmente casual. Un equipo de científicos chinos que estaba grabando una tormenta eléctrica, la noticia se publicaba esta semana, consiguió grabar un rayo globular, que es un fenómeno que está descrito visualmente. Hemos recogido muchos testimonios de un fenómeno eléctrico inusual, que son rayos con forma de esfera, de bola de luz, con una escasa duración. En este caso, esta filmación recoge un rayo globular que tarda solo 2 segundos en desaparecer, y que han sido recogidos en el folclore, en la mitología, tanto clásica como probablemente moderna. De hecho, se supone que algunos incidentes ovni, que algunos avistamientos de ovni, algunas personas los identifican con rayos globulares, pero nunca antes se había conseguido una filmación espontánea como esta, que, repito, ha sido recogida por un equipo de científicos chinos. Esta misma semana también se publicó una noticia muy extraña. Fíjate el titular: cuando el cielo sangró sobre Mieres, que recoge en base a una serie de casos que se produjeron en los últimos años en la ciudad india de Kanpur, por ejemplo, en México, varios casos, en Dinamarca también, de lo que poéticamente, evidentemente, no llueve sangre, sino una sustancia roja, una lluvia roja que parece sangre, y que así es descrita por los testigos. Y los cronistas aprovechaban esta noticia para recordar un incidente que se produjo relativamente cerca de aquí, en Asturias, en Mieres, en 1929, el 31 de enero, y decía la crónica: al levantarse esta mañana, decía la noticia que recogían, que rescataban de la hemeroteca esta semana, al levantarse esta mañana el vecindario pudo apreciar el reflejo de una luz roja muy intensa que se extendía por todo el firmamento. Parecía que en los montes próximos se había declarado un fuego muy vivo que abarcaba una gran extensión. Varios guardias, imagino que se refiere a guardias civiles, se trasladaron a las afueras, alejándose unos 500 metros para divisar bien el punto donde partía la luz, y vieron que una parte del naciente, que la luz roja se extendía por todo el valle de Mieres. El efecto era realmente encantador. Una mujer que habita en la parte norte del barrio de Sueros, al levantarse vio que el río presentaba color rojo, como las aguas del Nilo, y que es un fenómeno que está recogido en distintas crónicas y en distintos lugares, y que normalmente es interpretado de forma sobrenatural precisamente por su espectacularidad, pero que tiene muchas explicaciones posibles. Esa coloración roja de la lluvia o del río puede tener distintas causas geológicas o incluso biológicas. La que es un poco más difícil de explicar es la cuarta noticia de todas las que he escogido, porque he recogido un montón, os he mandado una lista enorme de noticias, pero por concretar, esta noticia comienza a producirse, porque lleva varios días produciéndose, el 24 de diciembre pasado, y se sigue manteniendo hasta ahora. El titular dice: misteriosa lluvia de piedras mantiene en vilo a la policía de Sumampa, en Argentina. Se trata de una serie de incidentes que comienzan a producirse, repito, el 24 de diciembre en dos barrios de Sumampa. El barrio de Aguada es donde comenzó a producirse cuando una de las vecinas, Alicia S., comenzó a notar unos golpes en el tejado, y al asomarse vio que caían piedras de un lugar desconocido sobre el techo de su casa y sobre el patio interior. Avisó a la policía, y lo sorprendente de la noticia, dice la noticia, que mientras personal policial realizaban un recorrido alrededor de la casa y se apostaban en diferentes lugares para dar con el bromista, se seguía reproduciendo el fenómeno. Unos días después comienza a producirse en otro barrio, Fonavi, de la misma zona de Sumampa, y también la policía acude para intentar capturar al bromista, como si estuviésemos hablando del Duende de Zaragoza, ¿verdad? Sí, y en presencia de la policía siguen cayendo piedras de forma desconocida, o como ocurrió en el caso de Amparo Cuevas en El Escorial, ¿no? Que también habla de ese fenómeno que los parapsicólogos llaman litotelergia. También. Y que, bueno, pues tenemos otro caso contemporáneo que se está produciendo en estos momentos. Mari pregunta con Almadía Rosaventos: yo he visto llover ranas una noche en Solsona, Lérida. ¿Sabéis alguna explicación? Las trombas de agua. Esto es un fenómeno diferente. Están documentadas en muchos casos las lluvias de pequeños peces o de ranas, de criaturas subacuáticas, que se supone cuando se producen las trombas de agua, que son estas salidas de grandes cantidades de agua en un tornado, por distintos fenómenos, ese agua que sale a los cielos, va a caer a algún lado, y se supone que cuando cae el agua, pues puede caer, que esa puede ser la explicación, que puede caer también peces o pequeños batracios o sapos o ranas que hayan sido incluso vivas, que es lo que eso es lo curioso. Claro, cuando Charles Fort recogía estos casos, y es lógico, él con la información que tenía en aquel momento, pues conjeturaba, elaboraba hipótesis, y en su libro de los prodigios, creo que es como se llamaba, ¿no?, la obra más conocida de Fort, él llegaba a especular con la existencia de una especie de universo paralelo, de ciudad más allá de las nubes, en el cielo, donde podían habitar todas estas criaturas que en ciertas circunstancias caían en la Tierra. De todas formas, bueno, yo recuerdo uno de los casos más sorprendentes que en su momento se investigaron. Uno, que tenía explicación, evidentemente, muy similar a la que acabas de dar de las ranas, fue en la ciudad de Rosario, hace unos años. Se produjo una lluvia de esas que a los que tenemos aracnofobia hubiéramos salido corriendo de allí, porque llovían literalmente arañas, y no arañas pequeñitas, sino arañas prácticamente de selva, lo que hacía que pues esta lluvia fuera todavía más peculiar, ¿no?, porque estamos hablando de zona de pampa, ¿no? Pero si hubo una que tuvimos la oportunidad de investigar, tanto el fantástico novelista Mariano Fernández Urresti como yo mismo, fue algo, ¿cómo definirlo? Si es que es tan sumamente sorprendente que casi es imposible que el testigo se lo esté inventando, ¿no? Porque además estaba el vestigio, estaba la prueba física. Imaginad un pequeño pueblecito, una pequeña aldea de Cantabria, en mitad de los montes, donde de repente, pues, los habitantes de una casona empiezan a ver cómo del cielo empiezan a llover lo que ellos definen como chispas, ¿no? Y esas chispas además empiezan a caer sobre el pajar que está al lado de la casa, con lo cual, evidentemente, pues el susto es salir corriendo para intentar que la paja no se queme. Bueno, pues cuando llegan allí se dan cuenta, al coger lo que estaba cayendo, que aquello no ardía, la luminiscencia se perdía conforme lo que estaba cayendo, pues pasaban una serie de segundos, y en un momento determinado, al ir cogiendo lo que se iba amontonando ya en el suelo, se dieron cuenta de que eran lo que definieron como muñecos. Evidentemente no estamos hablando de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Serían más bien torsos, sin cabeza, sin brazos, pero que además posteriormente fueron analizados, y los análisis reflejaron que era una especie de sustancia jabonosa, extraña, es decir, estamos ante un fenómeno forteano real que se produjo en la década de los 80 en España y que, como os digo, casi 15-20 años después de que se produjera, volvimos a entrevistar a los testigos y os puedo decir que el testimonio era exactamente igual, coma por coma, punto por punto. Ellos definían que sobre su casa habían llovido muñecos y la prueba física, bueno, pues ahí había quedado, ¿no? Ante la previsión de lluvias torrenciales, así fue, Noé construyó el arca para salvar a todas las especies vivas, una muestra de todas las especies vivas. La búsqueda del arca de Noé ha sido uno de los grandes objetos arqueológicos de deseo a lo largo de todos estos años. Ahora hay una nueva investigación al respecto que intenta por lo menos aclarar cómo fue. Sí, se supone que siempre se está buscando y hay vestigios, que es el monte Ararat, y hay mucha leyenda sobre ello. Pero el asunto en cuestión es que ahora un científico inglés, en concreto Irving Finkel, que es asesor de temas de Medio Oriente del Museo Británico, del British Museum en Londres, pues ha descifrado un texto de una tablilla de arcilla de hace 4.000 años. Esta tablilla es arcilla de barros de la época de la antigua Mesopotamia, al actual Irak, y llegó a sus manos en 1985. Forma parte de una colección privada de una persona que, por lo visto, la adquirió el padre después de la Segunda Guerra Mundial. El asunto es que este científico, Finkel, no ha empezado a estudiar esta tablilla y, en concreto, a traducir el texto que tiene hasta el 2011. Y, bueno, pues una vez que ya se propuso traducirlo, pues lo que ha ido sacando de todo lo que iba comentando en este texto de la tablilla es una escritura cuneiforme. Este científico es un experto en este tipo de escritura. Y lo que se ha encontrado, la gran sorpresa, es que tiene las instrucciones de la construcción de un arca muy similar a la de Noé. En concreto, pues incluso dice que tiene un área de 8.250 metros cuadrados, que es un armazón, o sea que esta arca estaría hecha de un armazón de mimbre, que además estaría reforzada con cuero y madera, y lo más curioso es que sería de forma redonda. En la tablilla, además, indican que por supuesto, claro, que tiene que ser insumergible, y también se dan las instrucciones para salvar a los animales y cómo debían subir a la embarcación por parejas. Mucha similitud con todo lo que se dice en la Biblia sobre el arca de Noé y cómo salvar pues un poco a la humanidad, los animales y todo. Bueno, la tablilla en concreto se expone desde el viernes en el Museo Británico y además coincide con la publicación del libro de Finkel, en el cual pues el título lo dice todo, El arca antes de Noé, descifrando la historia del diluvio. Pero es que además, como no tienen muy claro si esto podría llegar a ser, este arca podría ser realmente insumergible, se han propuesto construir el arca, lo van a hacer en la India y lo van a hacer tal cual se describe en la tablilla. ¿Para qué? Pues para saber realmente si eso flota o no flota. Lo más curioso es que este científico dice que la historia del diluvio y de la construcción del arca es una invención de los babilonios, que llegaría a los judíos durante su exilio en el siglo VI a.C. Que lo más seguro es que los babilonios sufrieran algo similar a un diluvio, que guardarían el terrible recuerdo en su memoria colectiva, y después esos relatos diluvianos de la antigua Mesopotamia cobrarían relevancia en la Biblia. Y lo último, la última conclusión, según Finkel, es que él cree que el arca nunca fue construida. Pues vaya. Pues nos van a chafar el escudo de Noya. Sí. Decía Lorenzo antes de entrar en antena que un poco la propuesta que hacía este hombre sobre la forma del arca era muy similar a las piezas en donde se iban midiendo los quesitos en el trivial. En el trivial, ¿no? Efectivamente, sí, sería una formación circular, ¿no? En cada departamento pues irían colocando a los diferentes animales. Hombre, vamos a ver, yo parto de la idea de que la historia nos habla de la existencia de este arca, la historia bíblica, evidentemente. Pruebas no hay ninguna, vestigios, salvo los que se dice que puede haber en el monte Ararat, pero de momento nadie los ha encontrado, salvo el grupo este Nami comandado por Pandalí y unos cuantos... Particulares. Pues, sí, efectivamente, unos arqueólogos, o por lo menos se decían arqueólogos, ¿no? Entre japoneses, coreanos y turcos que estuvieron por allí merodeando y que, según dijeron, accedieron a su interior a unos 4.000 y pico metros de altura. Y mostraron imágenes. Y mostraron unas imágenes que eran espectaculares, ¿no? Sí, sí. Donde se veían ahí incluso hasta unos cajones llenos de paja, llenos de hielo, porque claro, el hielo evidentemente en la montaña, en esta montaña, pues a 4.000 y pico metros ya estamos en un glaciar, ¿no? Yo parto de la idea de que el Arca de Noé es un bonito mito, pero lo que no es un mito es el diluvio. Si te vas al pasado, hay más de 400 culturas del pasado que reflejan la existencia en sus tradiciones, en su arte rupestre, en muchísimas cosas que nos hablan de ese diluvio, ¿no? Desde el Inca hasta Babilonia, con lo cual algo ocurrió. A partir de ahí, bueno, pues que se gestara ese arca, pues me imagino que habrá que ir a buscarla, ¿no? Si serían más bien inundaciones locales, es que el problema de toda esa tradición, que estoy de acuerdo contigo, tuvo que ser algo global. Pero para eso deberían coincidir las fechas. Si no está, por ejemplo, hay una cultura, sorprendentemente, que no tiene mito del diluvio, y es Egipto. Entonces llama la atención que una cultura como Egipto, que estaría también en el epicentro de donde han surgido todas estas leyendas de inundaciones, no tenga el testigo, la referencia histórica de ese diluvio universal. Bueno, y lo que te dirían los que creen en esto es que es posterior, ¿no? Porque el diluvio, por lo menos ese primer diluvio, o el segundo en este caso, ¿no? Porque el primero se ubica en el 10.000 y pico antes de Cristo. El diluvio bíblico, en principio, nos remontaría al 5.000 antes de Cristo, con lo cual ahí estaríamos en la etapa predinástica. O sea que yo veo ahí dos problemas. Uno que es cuando hablamos del diluvio, si muchos lo sitúan en torno al año 8.000, una cosa así, ahí sí que hay una referencia, una teoría geológica que tuvo bastante éxito, que es la cuestión famosa del famoso estrecho del Bósforo, sí. ¿No? Que realmente lo que es ahora el Mar Negro no sería realmente un mar, sino que sería un gran lago, y que en un momento dado se rompe ese, como si fuera un dique, el estrecho del Bósforo, y las aguas del Mediterráneo, que estarían a mayor altura de las aguas del Mar Negro, provocarían, ¿no?, pues que pasaran de un mar a otro, y se provocaría realmente una nivelación de ese Mar Negro, que como digo, estaba más bajo, y efectivamente las civilizaciones o los pueblos que estarían alrededor, de manera periférica, dentro de este Mar Negro, pues habrían quedado inundadas. Entonces eso podría explicar parte de ese diluvio. Yo veo un problema sobre todo de cómo se ha conseguido mantener la memoria histórica del diluvio, porque estamos hablando de unas épocas en las que la mayoría de los pueblos son ágrafos, no tienen capacidad para guardar, no tienen alfabetos avanzados para guardar ese tipo de narración. Y eso por tradición oral durante miles de años lo veo complicado, lo veo muy complicado. Por eso se habla de que posiblemente muchas de estas referencias al diluvio serían simplemente el mirar determinadas laderas de montañas y ver los moluscos fósiles incrustados que recordarían que por allí estuvo el mar. Y a partir de ahí haber creado la idea de que pudo haber un diluvio, ¿no? Ratul Sey, que nos dice con el Media Rosa Vientos, Noé también aparece en el Corán, no solo en la Biblia, y Pedro Ángel hace referencia a que el diluvio se encuentra, la referencia. A diluvio se encuentran todas las culturas y religiones, que si eso es cierto, bueno, se lo estamos sí, pero con matices, ¿no? Por ejemplo, en Grecia sí, es distinto, es que no son iguales. Ya la figura de Noé no aparece en todas las culturas, pero sí la existencia de una gran inundación universal que generó un cambio en las culturas antiguas. ¿Qué eso generó después el mito de Noé? ¿Sí o no? Bueno, lo que digo es que si realmente todos esos testimonios hablan de inundaciones globales en la misma fecha, que es lo que no tengo claro. Es decir, no es lo mismo cuando hablamos de pues Viracocha o de inundaciones andinas o la isla de Pascua, que también habla de una gran inundación, de la cual vienen, ¿no? Si no me equivoco, los pueblos y exactamente. Tal. Si estamos hablando de que esa inundación se produce de manera síncrona en todo el mundo, o desde el punto de vista de cada cultura, pues estamos hablando de culturas muy distintas. No es lo mismo la llegada de los pascuenses a Pascua, que es muy posterior en el tiempo a la llegada de los incas, ¿no? La existencia de los incas, que los egipcios o que el mundo babilónico, ¿no? Hay unas cronologías ahí muy distintas. Sobre personajes tremendos, sobre los vampiros, y alguno de los protagonistas que nos tendrá que explicar, porque uno de los protagonistas de su libro es Fray Bruno. Bueno, me lo tendrá que explicar a mí sobre todo. El vampiro de Silesia, la primera novela de Lorenzo Fernández, que se va a presentar el próximo viernes en Málaga, una de nuestras ciudades favoritas, porque sabemos que tenemos muchos oyentes ahí. Hombre, uno se nutre para escribir, y vosotros habéis escrito libros de las experiencias personales, ¿no? A partir claro. De ella te contaré claro. El porqué de Fray Bruno. Pero bueno, no es tan malo, ¿eh? No es tan malo. Pero bueno, la verdad es que no ahora... es tan malo como el real, ¿no? Ahora empezamos un poco la gira y bueno, pues en los próximos fines de semana, este fin de semana estaremos en Málaga, el siguiente estaremos en Mazarrón, Murcia, el siguiente estaremos en Sevilla, pero vamos, el inmediato es este próximo viernes 31, que estaremos a partir de las 6:30 de la tarde en la librería Comic Store Club, en la calle Trinidad Ground, número 11, como digo, pues eso, ¿no? A partir de las 6:30 de la tarde, presentando El vampiro de Silesia, pues para aquellos amigos que se quieran acercar, pues estaremos encantados. Eso sí, intentemos. 6:30, yo creo que en Málaga todavía es un poco de día, así que empezaremos según vaya cayendo el crepúsculo, como buenos bueno, vampiros. A las 6:30 de la tarde, el próximo viernes, en Málaga, recordamos los datos, el lugar en donde se va a llevar a cabo la presentación del vampiro de Silesia. Viernes 31, librería Comic Store Club, en la calle Trinidad Ground, en el centro de Málaga, además, número 11. Pues eso, a partir de las 6:30. Creo que han acabado con las existencias de ajos, ¿eh? Aviso. Bueno, pues ahí alguno de nuestros oyentes averiguará por qué aparece un tal Fray Bruno en la novela de Lorenzo Fernández. Ya te contaré, hombre, ya te contaré. No, que me va ya a ya veo que tenés mis libros. Y también vamos a contar y vamos a cerrar el programa de hoy. Vamos a seguir hablando de algunos personajes tremendos, tremendamente importante para la ciencia fue Sigmund Freud, tremendamente destructivo para la historia fue Adolf Hitler. ¿Qué él unió a ambos, Lorenzo? Pues fíjate, les unió algo que hasta hace muy poquito tiempo, incluso todavía hoy chirría, ¿no? Hay quien habla de una posible campaña viral para intentar, pues de una forma u otra, potenciar una obra de teatro que está en marcha, pero lo cierto es que los medios de comunicación internacionales, y especialmente argentinos, que es de donde ha partido esta noticia, siguen insistiendo de RQR en que esta información es real, por lo tanto, pues vamos a darla, ¿no? En este caso ha sido el diario argentino La Nación, el que se hacía eco hace unas semanas de un reciente estudio llevado a cabo por un guionista de televisión, Lawrence Marx, en colaboración con uno de los, bueno, pues considerados grandes estudiosos de la figura de Sigmund Freud, que es John Forrester. La cuestión es que hasta ahora pues se ha pensado que, como os decía, esta información formaba parte de una campaña encubierta de publicidad para dar, pues eso, ¿no?, más relumbrón a la obra de teatro, pero parece ser que no van por ahí los tiros, ¿no? Este ha revelado la recomendación que el padre del psicoanálisis hizo al respecto de la internación, ni más ni menos que de Hitler, en un instituto de salud mental para niños en Viena, en el año 1895, cuando el Führer contaba, pues eso, ¿no?, con 6 años de edad. Debido a las conductas impropias y parece ser que tenía unas pesadillas bastante horribles, pues el médico de la familia de Hitler, el doctor Ernest Bloch, pidió la opinión de quien podía ayudarle, ¿no?, que era en este caso Freud. ¿Y qué es lo que soñaba este angelito? Bueno, pues parece ser que soñaba con horribles monstruos, con caídas hacia abismos interminables e incluso con persecuciones en las que el pequeño Adolf pues prácticamente era capturado y maltratado hasta, bueno, según dice la información, desear hasta la muerte, ¿no? En este caso Freud fue tajante en su diagnóstico y dijo literalmente que internación y tratamiento. Sin embargo, parece ser que fue la actitud de su padre, Alois, quien impidió que Adolf, en este caso, fuera puesto a disposición de profesionales para llevar a cabo dicho tratamiento. Marx cree además que esta postura por parte del padre de Adolf estaría orientada a ocultar tanto el maltrato físico como psicológico al que sometía a su hijo. Y además ponen un ejemplo, ¿no? Marx ha asegurado que a Alois Hitler le gustaba humillar a su hijo. Cuenta una anécdota, ¿no? Dice que Adolf tenía 6 años y trató de escapar de su casa durante la noche saltando por una ventana. Bueno, pues parece ser que se desvistió para salir haciendo menos ruido, pero se quedó enganchado en una verja. Bueno, pues su padre lo oyó y llamó al resto de la familia para que se rieran de él. Y dice esta información, que Adolf se pegó llorando el pobre después de esta humillación durante 3 días, ¿no? Bueno, pues hay que decir que una vez realizados los estudios, tanto Lawrence Marx como John Forrester y varios escritores, pues, escribieron una obra de teatro que se titulaba Dr. Freud, We'll See You Now, Mr. Hitler, sería la traducción, el Dr. Freud, lo verá ahora, señor Hitler, donde ponían de manifiesto que, pues eso, ¿no?, qué habría pasado, era una elucubración sobre el qué habría pasado si finalmente Clara, la madre del dictador, se hubiera llevado bien a su hijo y este hubiera sido tratado. ¿Hasta qué punto la historia podría haber cambiado, ¿no? De hecho, Hitler, como muestra esta nueva investigación, parece ser que nunca olvidó al médico de la familia. En este sentido, parece ser que Adolf Hitler era un hombre bastante agradecido. Y en el año 1938, cuando Alemania invade y posteriormente se anexiona a Austria, pues dio órdenes precisas para preservar la vida del doctor de la familia, Ernest Bloch, a quien se le otorgó además un salvoconducto para ir a Suiza. Como os digo, lo interesante de todo esto, ¿qué es? Bueno, pues eso, ¿no? Saber si los resultados de este estudio, en un momento determinado, nos permiten barajar pues qué habría pasado, ¿no? ¿Cómo habría evolucionado la historia del mundo de haber seguido las directrices dadas por Freud en su diagnóstico y haber sometido a Hitler a los tratamientos pertinentes? Bueno, pues a lo mejor no hubiera cambiado nada, o a lo mejor lo hubiera cambiado todo. Lo que está claro es que parece ser que este hombre de pequeño, Hitler, en este caso Adolf Hitler, soñaba con monstruos y de mayor decidió convertirse en uno de ellos. Dime con qué sueñas y te diré quién eres, dice Rubén FCB con... Buenos días, los avientos. Toda la razón del mundo, evidentemente. Se le ocurrió también que ojalá le hubieran admitido cuando él dibujaba en la escuela de arte, que así a lo mejor pues hubiese dado salida a esas fobias que tenía y esos problemas. O que hubiera muerto también cuando le cae la bomba en la Primera Guerra Mundial, sí, ¿no? Él era cabo, ¿no? Sí, me parece, sí, sí, sí. También se queda ahí. También hay un punto de vista contrario. Viendo un documental ya hace muchos años sobre el tema de Hitler, un historiador dijo que si Hitler se hubiera muerto, no sé si fue en el año 36 aproximadamente, que hubiera pasado a la historia como uno de los mejores mandatarios de Alemania. Porque en ese momento, en el sentido de cómo pudo reconstruir la moral del país, activar la economía, también con bastantes trucos, ¿no?, de creando una especie de moneda paralela, y por eso disimuló la inflación, etcétera. Pero bueno, bajo ese punto de vista, hasta esos años, hasta que no empieza, aunque ya apuntaba maneras en esos años, pero es cierto que podría haber pasado a la historia como un gran dirigente político. Bueno, la verdad es que ha pasado a la historia. Hoy se ha celebrado el Día Internacional sobre las víctimas del Holocausto, que sufrieron terriblemente las consecuencias de esa locura, la locura de Hitler. Fue una época verdaderamente tremenda para la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, y lo que sucedió en los campos de concentración, bueno, pues para qué valorarlo, una auténtica bestialidad, algo de lo que ojalá el ser humano haya aprendido. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchas gracias. A vosotros, hasta la semana que viene. Que vaya estupendamente bien la semana y que vaya estupendamente bien la presentación el próximo viernes por la tarde a las 6:30 p.m. en Málaga de El Vampiro de Silesia, y también la presentación del nuevo número de la revista Enigmas y del nuevo número de la revista Historia y Vida Vieja la semana que viene, lo comentamos. Oye, te voy a invitar a cenar, hombre, cuántos buenos deseos. Lo mismo te deseo, a vosotros todos, claro. Manuel Carballal, buenos deseos también para ti. Muchas gracias, Fray Bruno. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Actualidad es la de Fitur, desde luego, y vinculado con el mundo de lo digital. Sí, ¿alguna sí. que otra anécdota? Bueno, cuéntanos. Prometo que no estuve de fiesta con las dos azafatas. De las que se habló tanto en Twitter, ¿verdad? No, ya dijimos ayer que han sido unos niños en el colegio. No puedo dar fe de ello. No estabas por ahí. No. Eran niños de 4 o 5 años que preguntaban, ¿y en qué trabaja el papá de Ada? En esta cosa que se llama radio. Y les hablé de periodismo y no tenían ni idea de lo que era un periódico. Y no sabían, o habían escuchado pocas veces la radio. Y digo, ¿qué futuro nos espera a los periodistas? Ahora, no, periódicos no han comprado, no, sus padres no compran, pero pregúntales por la tablet, que levantaron todas las manos con la tablet y la tableta. Joder, caramba con los jóvenes. Bueno, pues en alguna de estas tabletas, si tenéis la aplicación de Twitter, veréis que esta semana se habló mucho de estas dos azafatas de Fitur, que promocionaba una discoteca de Gandía por acabar este apuntito, ¿no? Y no era el Ayuntamiento de Gandía, publicó en su perfil que las chicas, que nada tiene que ver con la oferta del Ayuntamiento de Gandía en Fitur y nada. ¿Pero qué decía esa oferta? No lo sé. No, pero no. Vale. Pero no sé. No me quedé, no vi el folleto, de hecho. Bueno, se ha hablado también de los hackeos que tienen que ver con Siria, con uno de los lugares en conflicto. Claro, porque la cuenta de la CNN en Twitter fue hackeada esta semana, y aprovechando, pues hemos hecho un repaso por los hackeos del ejército electrónico sirio, por sus siglas en inglés SI, y comenzando por este de CNN, porque este grupo de hackers, dicen leales al presidente sirio Bashar al-Assad, pues en la madrugada del viernes, el jueves por la noche en Estados Unidos, accedieron a administrar las cuentas oficiales en las redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, de la cadena de televisión estadounidense CNN. Durante el hackeo, este ejército electrónico sirio, el SI, publicó varios tweets en los que se podía leer: el SI estuvo aquí, que es frecuente en sus hackeos, parad las mentiras, todas vuestras informaciones son mentira y larga vida a Siria. Este, entre otros tantos mensajes. Y se repite, como decimos, en el caso del New York Times, el SI lanzó en agosto de 2013 un ataque contra el rotativo estadounidense. 20 horas duró el ataque, que impedía en este caso acceder a las páginas web del periódico en Internet. Lo que también hizo, como en el caso de la CNN, el SI, en este caso quien recibió el ataque fue el Financial Times, porque el SI atacó su blog y además usurpó su identidad en las redes sociales. Hackeado por el ejército electrónico sirio, se podía leer en mayo de 2013. Un mes antes, la víctima fue en Twitter la agencia de noticias Associated Press, que seguramente recordaréis todos por aquel tuit famoso sobre dos explosiones en la Casa Blanca que habrían dañado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decía el tuit, lo que ocasionó un desplome de Wall Street, puntual eso sí, pero un desplome como no se recordaba. En abril de 2013 ocurrió esto. Pero fijaos, porque hace 3 años, o va a hacer dentro de unos meses 3 años, en julio de 2011, Fox News también vio hackeada su cuenta en Twitter. En este caso la autoría era The Script Kiddies, y ya entonces se mataba a Barack Obama en un tuit que apuntaba que habría sido asesinado por 2 tiros. Por tanto, bueno, pues una hazaña más realizada por este ejército electrónico sirio, que la verdad es que malos no son. No, desde luego, han sido capaces de hacer hackeos bien triunfales. Exacto. Desde luego, a gente muy importante. Hubo un día que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hubo un día en el que dejó de escribirse el prólogo y se empezó a trabajar en el primer capítulo, en el que todo cambió y la informática lo hizo para siempre. Era el 24 de junio de 1984. ¿Qué pasó ese día? Yo me callo y que hable él, ¿no? Steve Jobs se preguntaba, ¿tenía razón George Orwell? It is now 1984. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age. Was George Orwell right about 1984? Ahí está. Bueno, decía el Big Blue, el gigante azul, IBM, ¿se hará con el futuro? No, decía alguien entre el público, no. Tenía razón George Orwell acerca de 1984, y en ese momento daba comienzo el spot de Ridley Scott y acababa diciendo que veréis por qué 1984 no será como 1984, y aparecía ese momento en el que Steve Jobs presentaba Macintosh e incluso hablaba Macintosh. Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Pues aquí estaba Macintosh hablando, diciendo, hola, soy Macintosh. Se parece a mi voz. He dicho, voy a mimetizarme, voy a convertirme en Macintosh este fin de semana. Pues dijo así, dijo, hola, soy Macintosh, cómo me alegro de haber salido de esa bolsa. Porque Steve Jobs les presentó el Macintosh en persona, con esa música de carros de fuego. El público enmudeció, como dice David González en Tecno Explora. Veían en directo todo lo que se podía hacer con ese ordenador personal, que ocupaba muy poquito, por el que no apostaban gigantes como IBM, que recordaba Steve Jobs, que no apostó por ese ordenador pequeñito porque no se podrían hacer grandes cosas, que no apostó por una compañía llamada Xerox, que no apostó por... Bueno, pues ahí estaba el pique entre IBM y Apple en aquel entonces, y la presentación de un ordenador con programitas de dibujo, de diseño, con diferentes tipografías, con hoja de cálculo, con un juego de ajedrez en dos dimensiones. Bueno, pues efectivamente, 1964 no era como se lo había imaginado George Orwell. La verdad es que sí que fue un momento muy importante para la informática. Cambiaron muchas cosas desde 1984 hasta ahora. 30 años, Apple, la verdad es que ha pasado a convertirse, tras unos años de severísimas dificultades, pero ha pasado y se ha convertido en una de las empresas más importantes del planeta, con toda seguridad. Por cierto, ha habido unas polémicas declaraciones de Bill Gates esta semana también, ahora estaba recordando, diciendo que en 25 años aproximadamente, pues la pobreza como tal, pues iba a dejar de existir en el planeta, ¿no? Ha suscitado mucha polémica. Y venía a decir días después que, sí, sí, pero fijaos cómo estábamos hace 25 años. Pensad 25 años atrás, todo lo que ha cambiado en 25 años, ¿verdad? Pues, hombre, parece ayer, 1984 es antes de ayer, pero han pasado muchas cosas. Cuando vemos el aparato, el Macintosh, dices, bueno, este trasto... Pero entonces era una revolución que... inmensa. Sí, sí. Entonces era una auténtica máquina de ciencia ficción y cambió muchísimas y muchísimas cosas. Ahora, ¿qué nos espera de aquí a 25 años? Bueno, pues sabe Dios. Claro. Pues seguramente el cambio será todavía mayor en los próximos 25 años de lo que han sido en los 25 años anteriores. Llevamos mucha velocidad. Hemos cogido velocidad. De forma aritmética, no geométrica, parece el crecimiento, por lo menos en este sector. Y bueno, poco a poco pues vamos interactuando con las máquinas. Macintosh hablaba, ahora solo falta que le pidamos cosas. Sí, ya lo podemos hacer con algunos programitas de voz, interactuando como con Siri, pero hablar con las máquinas, que le digamos, oye, que acaba el cuarto trimestre, que hay que presentar la declaración de autónomos, que la aplicación lo haga ella sola. Bueno, no es así, pero casi. Ya para acabar, un apuntito, porque ya que estamos de actualidad, los autónomos, que Rajoy estaba con los autónomos esta semana, y que han aprobado, así como quien no quiere la cosa, una subida a los societarios de la cuota de autónomos, que no es poco de pavo lo que han subido. Bueno, pues dije, voy a invitar a Raúl Guijarro, hablamos muy brevemente con el director general de Asesor Autónomo, para que nos cuente qué consiste la aplicación de móvil que han creado y que ayuda un poquito, que nos ayuda a los autónomos. Y bueno, vamos a decirle hola, muy buenas noches, y que nos cuente en qué consiste esta aplicación. Hola, buenas noches. Pues es una aplicación para móvil gratuita. Una vez que ha contratado nuestros servicios, se puede hacer una foto, sube la factura, el gasto, el ticket, lo que sea, lo sube a nuestra plataforma y se integra directamente a nuestra contabilidad. Con lo cual, es una forma muy rápida de gestionar todos los gastos y el día a día que tiene un autónomo, cuando sale a la calle, un comercial, que entra en un bar, hace una foto de su ticket, lo sube y ya está, se olvida. No tiene que hacer nada más. Ya tiene la gestión contable realizada, se tiene que olvidar del paquetón de facturas que tiene que llevar a su gestoría todos los trimestres para que le hagan los IVAs o el IRPF. Es más, nosotros después hay una labor de asesoramiento físico, de hay un gestor asignado, uh-huh. Pues no sé si tiene facturas que no proceda la deducibilidad de los gastos, pues le aconsejamos y le recomendamos que esa factura no procede. O sea, hay un asesoramiento personalizado detrás. O sea, digamos que lo que hemos evitado es la gestión del día a día, tanto para el autónomo como para nosotros. Ello se traduce, lógicamente, en un precio muy económico. ¿Están los autónomos? ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo percibes tú al autónomo en la actualidad? ¿Están digitalizados, por decirlo de alguna manera? Cada vez más. Ya no, esto no hay vuelta atrás. Están todos. Hay un 80-90%. Bueno, lógicamente, nuestros clientes son especiales, puesto que es alguien que está utilizando Internet habitualmente. Pero tienen todos smartphone, sin problema, lo utilizan con mucha agilidad, tabletas, están todos muy metidos y no queda más remedio. Si el propio albañil o fontanero o el taxista está recibiendo en su teléfono los avisos, por ejemplo, un taxista para ir a recoger a un cliente, se tiene que adaptar sí o sí. Y están todos adaptados perfectamente. Bueno, pues nada, gracias por facilitar de alguna manera pues ese día a día al autónomo, y ahora solo falta que por parte del gobierno también que echen una manita. Que Asesor Autónomo, nos pueden encontrar siempre en asesorautónomo.com y veréis, es una aplicación muy sencillita para ellos, para todos los autónomos. Muy bien, gracias Raúl. Martín, muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta semana se han conocido millones de documentos que nos hablan cómo la nobleza roja, es decir, los más ricos de China, tienen su dinero invertido en paraísos fiscales. Precisamente sobre estos lugares, sobre los paraísos fiscales, vamos a hablar esta noche aquí. Un mundo feliz. Cuarenta islas, un archipiélago de ensueño, las Islas Vírgenes, en mitad del Caribe, un paraíso fiscal, aguas mansas, bellas, transparentes, tras transparentes como la realidad, 25.000 habitantes y más de 800.000 empresas, más de 30 por cada uno de sus habitantes, ¿es creíble? Pero lo dicho, aguas transparentes, tanto como la realidad, una realidad sencilla. Muchos grandes fondos, bancos y empresas gestionan desde allí su dinero. Aunque se pague aquí, de forma inmediata, ese dinero se ingresa allí. Y se pagan impuestos mínimos, mucho más pequeños que en el lugar de origen de las empresas en cuestión. Esta semana se ha sabido que es ahí en donde se registran e instalan virtualmente, claro, muchas de las empresas de China, gestionadas por esta suerte de nobleza roja que acapara gran parte de los beneficios obtenidos en este año gracias al crecimiento económico en el país. Aunque las islas fueron habitadas por nativos desde hace 2 milenios, el descubrimiento de Colón lo cambió todo. España estableció allí una de sus colonias, puesto que en la región hay mucho cobre. Después llegaron los holandeses y los británicos, que crearon en la zona numerosas plantaciones de cañas de azúcar que eran trabajadas por esclavos que traían desde África. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos compró las islas. Parte de ellas fueron traspasadas al Reino Unido. Las partieron en dos. La moneda, eso sí, es el dólar estadounidense, y aunque la ONU supervisa sin mucho éxito el proceso de descolonización, esa autonomía no autónoma que las rigen hace que el gobernador actual de las Islas Vírgenes dependa de la reina de Inglaterra, que es la mandataria última. Ella fue quien logró que existiera exención fiscal y normas diferentes para la tributación en estas islas. Es algo que se ha conseguido en muchos territorios de ultramar, y este es uno de ellos. Por eso, desde los años 70, empresas, fundamentalmente empresas financieras, colocan allí su sede. Esto es gracias a su legislación internacional y legal, todo hay que decirlo, porque este tipo de situación es, hasta el momento, legal. Pero normalmente, un banco que se sitúa allí puede tributar solamente un 1 o un 2% de sus ingresos. Si lo hiciera en la zona continental con otras normas, esa cifra se multiplicaría por 15 o por 20. La diferencia suele estribar en que en estos lugares se puede tener una tributación diferente para los no residentes, siempre y cuando no mantengan sus actividades comerciales en el lugar en el que se encuentran. Esto es, a grosso modo, lo que se conoce como paraíso fiscal. Los territorios conocidos así también se conocen como offshore, es decir, lejos de la costa. Normalmente son islas. Quienes defienden su existencia aseguran que son un instrumento de seguridad para los ingresos de las grandes firmas y que consiguen tener así una seguridad que no tienen en momentos de crisis, cuando las agencias de calificación ponen malas notas a los países que se encuentran en territorios afectados por los problemas financieros. Es decir, quienes los defienden creen que es algo así como una caja fuerte, una suerte de seguro, cuando la tormenta azota la economía. Pero la realidad es que el uso y empleo de estas zonas no se limita solo a épocas en las cuales hay crisis. Una de las cosas que permiten tranquilidad tiene que ver con el anonimato. Está garantizado en los paraísos fiscales para quien decida llevar allí su dinero, salvo que existan filtraciones por parte de los trabajadores de estas instituciones. En 1999 se conocieron datos según los cuales se guardaban en paraísos fiscales unos 4 billones con B de euros. Esta cantidad era aproximadamente la misma que se ha empleado en el rescate financiero por parte de los diferentes países en la actual crisis. Y la cifra en estos últimos 15 años parece haber crecido de forma espectacular. Una cuarta parte de todo el dinero del mundo podría encontrarse en paraísos fiscales. Solo en las Islas Caimán, para que nos hagamos una idea, se cree que puede gestionarse a través de diferentes fondos más de 2 billones de euros, que es más o menos el doble de todo el dinero que existe en un país como España. Un informe efectuado por la ONG Social Watch determinó que solo con el dinero que se encuentra guardado en estos lugares podrían suprimirse de un plumazo todos los problemas que afectan al mundo. Una de las filtraciones que tuvo mayor difusión en los últimos tiempos fue la referente al banco suizo Julius Baer. Actúa como un fondo de inversión con sede en 68 países, muchos de los cuales son paraísos fiscales. Su sede está en Suiza, lo que permite, gracias a su legislación, que cuando una persona lleve su dinero ahí y lo invierta en uno de estos bancos, de forma inmediata su dinero sea traspasado a los paraísos fiscales. Este banco pertenecía a UBS, que se ha descubierto que facilitó a muchos empresarios chinos sacar de su país el dinero y depositarlo en paraísos fiscales. Pero Julius Baer sufrió en 2008 lo que más se teme en estos casos. Un empleado sacó información y la filtró. Esto es, curiosamente, lo que ha vuelto a pasar ahora, cuando ha trascendido que grandes fortunas de China tienen sus ahorros en esos paraísos fiscales con la ayuda, eso sí, de instituciones financieras de países de Europa y Estados Unidos. Rudolf Effner fue el responsable de esa filtración. Era un trabajador de Julius Baer. Tenía con la empresa acuerdos muy severos de confidencialidad. Aún a riesgo de entrar en prisión, Elmer dio a conocer cómo el banco, desde su sede en las Bahamas, donde trabajaba, recibía grandes cantidades ingentes de dinero a través de transferencias con nombres y apellidos que procedían de la central del banco. Su objetivo era depositarlo en fondos, liberarlo de impuestos y hacerlo circular para generar más dinero sobre el dinero. Gracias a los informes filtrados se supo que entre los clientes de Julius Baer existían algunos cargos políticos importantes, especialmente los de la familia Bush en Estados Unidos, que gracias al grupo Carlyle, su propia empresa, desviaba ahí su dinero. No deja de ser curioso que una de las empresas financieras que más tuvo que ver en el origen de la crisis económica actual fuera Carlyle Capital, un fondo de inversión ligado al grupo y especializado en la gestión de fondos hipotecarios. En los últimos años, los propósitos de enmienda por parte de los gobernantes han sido permanentes, pero las promesas en promesas se quedan. En los últimos tiempos se están creando situaciones similares a las de los paraísos fiscales en nuevas zonas. Se cierran unas y se abren otras. Países como Luxemburgo, Liechtenstein o Andorra tienen legislaciones verdaderamente atractivas para los inversores y las grandes fortunas. Incluso en países como España existen situaciones fiscales similares, como la que permite la creación de empresas a partir de una gran cantidad de dinero y con un uso limitado. Por ejemplo, las SICAF, que solo tributan el 1% de sus beneficios, pero para poder abrir una es necesario un mínimo de inversión inicial de 1 millón de euros. Del mismo modo, otros países como el propio Reino Unido empiezan a mostrar una diferenciación fiscal entre los residentes y los no residentes. Algo similar ocurre con Irlanda, lo que está provocando que en estos países la carga impositiva que ayuda al funcionamiento del país recaiga únicamente sobre el asalariado común. Se ha elaborado una lista de paraísos fiscales. La ha confeccionado la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que reúne a los principales países del mundo y regula la economía y los lazos entre las naciones. Pero para solucionar el problema, lo que se hizo fue cambiar la definición de lo que era un paraíso fiscal. De esta forma, muchos de estos lugares pasaron a formar parte de la llamada de lista blanca, cuando anteriormente pertenecían a la lista gris. Así pues, en 2011 solo quedaban dos territorios offshore en la lista gris. Se trataba de las islas Nauru y Niue. Nauru está situada en mitad del Pacífico. Es usada por potentados rusos que han depositado allí más de 70.000 millones de euros. Cerca está Niue. Allí se han llevado a cabo transacciones comerciales para las cuales hay que pagar una cantidad de dinero menor que si se realizan, por ejemplo, en un despacho de la sede de una gran empresa que está en el Paseo de la Castellana. Así funciona la realidad, una realidad que evidentemente no es la misma para las grandes fortunas que para el común de los mortales. Pero la realidad es que la lista no es solo de dos paraísos fiscales. Pueden ser 20, 30, 40. Algunos incluso suben la cifra hasta 100 paraísos fiscales en todo el mundo. Veamos un ejemplo de cómo funcionan. Hace no muchos meses, un rico adinerado recibía una circular y, como él, otros potentados. En esa oferta se les permitía invertir su dinero libre de carga en la Anguila Británica. Es una isla de 100 kilómetros cuadrados situada cerca de Jamaica. Dicho paraíso fiscal no está en ninguna lista y dicha oferta, aunque pueda merecer otro juicio y opinión, era totalmente válida y legal, permitida por los países que dicen luchar contra los paraísos fiscales. En esa oferta se decía que los inversores obtendrían la constitución y licencia de sus empresas siempre y cuando no procediera su dinero de la única excepción que tenían, que era la relacionada con el mundo del juego y las apuestas. Se decía que se ofrecía también un broker para gestionar y rentabilizar el dinero que entregaran, siempre y cuando este dinero fuera superior a los 10.000 dólares. Toda la tramitación resultaba gratuita. Solo se cobraba un porcentaje del beneficio, un beneficio que estaba libre de impuestos del país de origen. Y de ese modo, el dinero que conseguían era mucho mayor. Esta y no otra es la realidad. Aunque la OCDE diga que solo existen dos paraísos fiscales, hay 40 más que están en su lista de países independientes de otros que se han comprometido a ampliar su transparencia. Solo comprometer eso, salieron de la lista negra. Y la realidad es que, según las denominaciones existentes, podríamos certificar que hay más de 100 territorios en todo el mundo con estas características, con las características de un paraíso fiscal. Y hasta aquí ha llegado la Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Aras con No Son Horas. Que tengáis una buena semana.